Cantemos a la patria bella y grande. Diálogo con el presidente. Y majestuosa como el Ande. Fecunda cual la selva tropical. Porque el derecho a la comunicación está consagrado constitucionalmente. Todo ciudadano debe acudir libremente a las fuentes de información. Por eso, es responsabilidad del gobierno y su presidente rendir cuentas a la ciudadanía sobre su gestión. Levantemos con fe la bandera. Fe la bandera. Y ministra de honor. Que se resalte de nuestra frontera. Ecuador. Ecuador. Diálogo con el presidente. Buenos días, señor presidente de la República. Buenos días, hermanos de Vinces, de la provincia de Los Ríos. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Cantón Vinces, que hoy conmemora 163 años de cantonización. Este enlace radial se origina desde el Coliseo del Colegio 10 de Agosto de Vinces y tendrá como actores sociales invitados el señor Reinaldo Casquete, presidente de la Asociación de Agricultores Camino a la Verdad del recinto La Templanza, el ingeniero Julio Cerezo Valenzuela, presidente de la Asociación de Pequeños Productores de Cacao y Banano Orgánico de Vinces, Carlos Litardo Toaza, miembro del directorio de la Unión de Campesinos Montubios del Sur de Vinces. Un saludo muy efusivo a todos los padres, ya que mañana conmemoramos el Día de los Padres. Este enlace radial, como en los sábados anteriores, se transmite en vivo y en directo por medio de la señal de Ecuador TV. Asimismo, las estaciones que se enlazan directamente a la estación de radio HCJB, a aproximadamente 300 estaciones de radio a nivel nacional. Asimismo, estamos en Internet por medio de la dirección de correo de la dirección de Internet www.ecuadortv.es. Señor presidente, bienvenido. Iniciamos el enlace radial número 73. Gracias, Arturo. Buenos días a todos y a todas. Un inmenso abrazo a todos nuestros hermanos ecuatorianos dentro y fuera de la patria, desde aquí, desde este cantón tan querido de la provincia de Los Ríos, Cantón Vinces, cuya capital era conocida con el nombre, y es conocida con el nombre de París Chiquito. Quiero decirles un, no secreto, pero un dato, mi madre es vinceña, pero en realidad por esas casualidades de la vida, porque los Delgados son de Manabí, pero mi abuelo Valentín Delgado, que aún vive, tiene 101 años, era administrador de las haciendas de la familia Aspiazo Seminario. Entonces dio la casualidad de que mi madre tuvo el orgullo de nacer en estas tierras de mujeres hermosas y hombres valientes, ¿verdad? Una muestra de mujeres hermosas vinceñas, nuestra asambleísta por Los Ríos, Fanny Sotomayor, ¿sí ven? ¿Ah? Un inmenso abrazo. Vinimos hoy día temprano para participar en las fiestas de el aniversario de cantonización 163, para que no digan que no sé los números ordinales, 163º aniversario de cantonización de Vinces. Hemos participado en la apertura del desfile y luego de esta intervención, siempre se dice cadena radial, yo quiero dejar en claro una cosa, no es cadena, a nadie se le obliga a juntarse a esta transmisión, a transmitir la intervención del presidente, todo es voluntario, así que no es cadena. Más bien hablemos de los informes sabatinos, ¿verdad? Antes de venir a este informe sabatino, abrimos el desfile por la cantonización 163, centésima, sexagésima, tercer aniversario de cantonización de Vinces, y luego vamos a la sesión solemne, donde elaboraremos un poquito más sobre la situación de Vinces, de Los Ríos, del campo, lo que está haciendo el gobierno, lo que acabamos de pasar, la dura etapa invernal. Pero sí quiero decirles que se conocía a Vinces como París Chiquito porque a finales, en la segunda mitad del siglo XIX y hasta principios del siglo XX, hubo todo ese tremendo boom cacotero, la pepa de oro, ¿verdad?, que volvió multimillonarias a familias vinceñas, los seminarios y tanta gente. ¿Sí se acuerdan del Parque Seminario en Guayaquil, al frente de la catedral? Ese fue donado por la familia Seminario. ¿Saben por qué está cercado, no? Porque todo el mundo no podía entrar ahí, pero bueno. Pero ¿saben lo que pasaba? Fue tanta la riqueza que ya esos dueños de haciendas cacoteras ni siquiera vivían en Vinces, vivían en París. Y tenían a sus mayordomos, a cargo de las haciendas y le pasaban solo el dinero. O cuando regresaban al país, iban pues a los grandes hoteles de Guayaquil a hablar en francés, a mostrar sus joyas, ¿no? Y de ahí viene el nombre de el gran cacao. ¿Se han escuchado eso? Que aún dura, perdura hasta nuestros días. Cuando alguien se cree el mucho, el muy muy, como dicen mis hijas, ¿no? El muy muy, más que los demás se dice, se cree el gran cacao. De ahí viene esa expresión. Por los grandes cacaos del boom cacotero, que ni siquiera vivían en Vince ni en Ecuador, sino que vivían en París, adaptando costumbres afrancesadas, ¿verdad? Hablar en francés, vestirse a la moda de Francia, joyas francesas, casas al estilo francés. ¿Cuánto me recuerdo hoy día a esos Miami Boys, ¿no? Que nos quieren dar cátedra de moral, de buenas costumbres, de política económica, y se van de vacaciones a Miami. Y les apesta, en verdad, el país. Hablan español, pero piensan en inglés. Luchemos juntos, compañeros, para nunca más tener grandes cacaos en este país. Bueno, empezamos con nuestro informe de labores. Aquí dice, no me han hecho desde el día sábado anterior. Sería bueno que siempre esté desde el día sábado, porque después de la cadena, seguimos trabajando. ¿Dónde fue la cadena el sábado anterior? ¿A Tuntaqui? Bueno. ¿Ah? Ah, perdón, estuvimos en Guano, cierto. Miren, cómo obvian todo lo que hicimos en Guano, terrible. No le aciertan una, pues, Arturo. ¿Hasta cuándo? ¿Ah? Entonces, estuvimos en Guano, en anterior cadena radial, no es cadena, es informe sabatino. Un inmenso abrazo a todos estos queridísimos compañeros de Guano. Cuando, después de la cadena, me alaron la oreja dos señoras, matronas de Guano, con toda la razón, porque yo dije que Guano, las artesanías, las alfombras, los tejidos, y resulta que Guano también tiene tremenda artesanía en cuero, así que vayan a visitar Guano para que compren su billeterita, sus zapatos, sus chompitas de cuero. Y Guano tiene tremenda gastronomía, fritada, todo lo que es comida criolla. E incluso, aunque no lo crean, Guano tiene una momia, ¿sí saben? Dos momias, porque hubo un terremoto hace mucho tiempo en Guano, hace unos 5 siglos, y en un terremoto posterior surgió el cadáver de un monje franciscano, me parece que es, pero intacto. Y ustedes lo ven ahí, 5 siglos intacto, un poco menos de 5 siglos. Y hasta un ratoncito que estaba al lado del monje está intacto. Entonces ustedes pueden visitar la famosa momia de Guano. Entonces un inmenso abrazo a todos los guaneños, a todas las guaneñas, por el cariño con que siempre nos reciben. Después de eso, fuimos a una concentración inmensa que se había hecho en el estadio municipal de Riobamba, allá donde juega el Olmedito, ¿verdad? Equipo pobre pero honrado, el Olmedito, ha sido campeón nacional, un orgullo para todo el país. Donde con cerca de 20.000 personas, pues, se agradeció al gobierno por el programa de alfabetización, que marcha muy bien. Dios mediante, incluso podremos declarar al país libre de analfabetismo antes de lo que nos habíamos propuesto, agosto del 2009, fecha del bicentenario del primer grito de independencia, y queremos lanzar otro grito de independencia, independencia de ignorancia, independencia del analfabetismo. Ojalá podamos hacerlo incluso antes. Y una gran participación de hermanos y hermanas indígenas, a todos ellos, hatun saludami mashikuna, el más grande saludo y abrazo. Esto fue coordinado por el compañero prefecto de Chimborazo, Mariano Curicama, por muchos dirigentes indígenas, por muchos dirigentes de Alianza País. Y es momento de la unidad, porque nos van a tratar de dividir con los compañeros progresistas de manos limpias, de mentes lúcidas y corazones ardientes por el cambio en esta patria. Siempre será mucho más lo que nos una que lo que nos separe. De ahí fuimos a comer al mercado, la Condamine. La Condamine fue uno de los sabios franceses que vinieron a la misión geodésica, ¿no? Con otros sabios ecuatorianos como Maldonado, José Vicente Maldonado, chimboracense precisamente. Entonces el mercado se llama la Condamine, nombre niñado para un mercado, ¿verdad? Pero en verdad es casi un centro comercial, eso es inmenso y muy bonito. Felicitaciones a los riobambeños por ese hermoso mercado. Y fuimos a pregarnos tremendo plato hornado y se armó una fiesta popular impresionante, hubo baile, hubo de todo. Entonces un inmenso abrazo a todas las compañeras y compañeros del mercado La Condamine en Riobamba y a todo el público que nos acompañó en ese almuerzo, que fue bastante público. Y luego, pues, no dije nada, pero a mí me gusta mucho Riobamba, la zona, la Sierra Central, y en verdad me quedé a pasar la noche en Riobamba. Mi familia llegó a eso de las 7 de la noche. Estábamos en la hostería Braspungo, una hostería preciosa, donde normalmente llegan las expediciones, que van al Chimborazo, que van al altar, y disfrutamos, pues, momentos muy agradables al día siguiente fuimos hasta el cantón Chambo y fuimos a La Pampa, donde administrado, hecho por las propias manos del compañero Fierro, se me escapa el nombre en este momento, y su hermana María Mercedes Fierro también estuvo ahí, y ahí se pueden pescar truchas, se pueden hacer deportes acuáticos, todo hecho con las propias manos del propietario, ¿no?, el señor Fierro. Así que un inmenso abrazo a toda la gente del complejo turístico La Pampa, en el cantón Chambo, donde pasamos todo el día domingo, y luego retornamos a la ciudad de Quito. Viste todo lo que había que informar sábado y domingo, y se me cortan sábado y domingo aquí. Lunes 9 de junio, empezamos 8:30 con reunión de trabajo con Augusto Barrera, coordinador del gobierno con la Asamblea, y asambleístas de Alianza País para revisar textos constitucionales sobre salud, educación y seguridad social, especialmente lo relativo a la definición de garantías y sistemas. Todavía estamos revisando eso para que salga impecable esa constitución. Hay temas que hay que discutir y hay que perderle el miedo a discutir. Ustedes saben que antes de meterme en este lío yo era académico, ¿verdad?, profesor universitario. Entonces conozco bien el sistema universitario. He dado clases en muchísimas universidades del país. La Universidad Católica de Guayaquil, la Universidad Estatal de Guayaquil, la Universidad San Francisco de Quito, la Flaxo, la Universidad Andina, la Universidad de Cuenca, la Universidad de la SUAY. Bueno, charlas he dado en muchísimas más, ¿verdad? Entonces, la extensión de la Católica Imbabura, también alguna vez di algo por allá. Ustedes no se imaginan, en la Politécnica de Guayaquil también daba clases. Ustedes no se imaginan en cuántas universidades, conozco bastante bien el sistema universitario ecuatoriano. Cuando era presidente de la Federación de Estudiantes Particulares del Ecuador, era miembro en ese entonces del CONUEP, el Consejo Nacional de Universidades Ecuatorianas, de Universidades y Escuelas Politécnicas, ahora es el CONESUP, antes se llamaba CONUEP. Y además, pues, obviamente he estudiado en Europa y Estados Unidos, Lovaina La Nueva, Illinois. Entonces conozco bastante bien el mundo académico a nivel internacional y nacional. Y no nos podemos dar el lujo de cometer errores ahí. También la educación superior es básica para tener esos técnicos que apoyen a el desarrollo nacional. Y hoy tenemos graves problemas. Primero, una proliferación terrible de universidades. Y se cree que la aspiración de cada cantón, cada provincia, es tener una universidad. Eso es un error. Bélgica, un país con igual número de habitantes que Ecuador, pero mucho más rico que Ecuador, tiene 9 universidades. Oiga, la universidad en el siglo XXI, desde hace mucho tiempo, no solo en el siglo XXI, pero sobre todo en el siglo XXI, son verdaderas ciudades en sí mismos, con bibliotecas, con laboratorios, con computadoras, etcétera, ¿verdad? No es que es un garaje con un pizarrón y una tiza, están equivocados. Profesores que viven ahí tiempo completo, comparten con los estudiantes, entonces es una comunidad del saber. Hacia allá tenemos que apuntar, compañeros. Ustedes saben que yo soy un crítico de la globalización. Pues aquí sí, en el tema universitario tenemos que aplicar los parámetros globales. Tenemos que tener una universidad de excelente calidad. Si no hay universidad de excelente calidad, eso no se llama universidad. Es cualquier cosa menos universidad. Y aquí tenemos proliferación de universidades, 70 y pico y como 300 extensiones, institutos superiores que también se consideran educación superior. Entonces realmente la situación es caótica. Hay que revisar seriamente eso. Por supuesto, y vamos a tener mucha reacción. Porque cualquier cambio que se quiera hacer, hay reacción. Algunas veces legítima. Yo entiendo, por ejemplo, cuando se habló de redefinir los consejos provinciales, que la gente se preocupe, mi trabajito, la estabilidad, etcétera. Pero otra cosa es que se organice la burocracia para ir a exigir que a los consejos provinciales se les dé más atribuciones. Ahí lo único que están haciendo es burocracia defendiendo sus espacios. Y eso no lo puede permitir la mayoría del pueblo ecuatoriano. Todas las instituciones, todos los servidores públicos deben estar en función de los intereses del país, no en función de agendas propias, por importantes que sean esos grupos. Algo similar las universidades. El rato que se quiera cambiar algo, ya verán los reclamos para defender sus espacios, pero hay que hacer una profunda transformación de la universidad ecuatoriana. Miren lo que les voy a decir, se lo digo con conocimiento de causa, yo soy académico. Si no se reforma profundamente la universidad ecuatoriana, que ha de ser una de las peores universidades de la región, con esto me van a querer masacrar, porque cada vez que se dice eso, no es que se acepta la autocrítica, sino que la defensa institucional. Pero yo lo sé, yo he dado clases en Ecuador y fuera de Ecuador. Es una de las peores universidades, al menos de América del Sur. Si no se hace una reforma profunda, estructural, si no le damos la vuelta a la universidad ecuatoriana, escúchenme lo que le digo, muy difícilmente este país alcanzará el desarrollo. Se necesita una universidad de excelencia para que este país pueda alcanzar algún día el desarrollo. Entonces, Tenemos que ser muy cuidadosos con esta parte en la Constitución. Por ejemplo, insistir en evaluar, evaluar y evaluar. Aquí hay el criterio de que, no, si se toma examen para ingresar a universidad es discriminatorio, porque pobrecito el que viene de un mal colegio. ¿Sí? Se cometió una injusticia con ese señor. Todos los colegios, sobre todo los públicos, deberían ser de excelente calidad. Pero el remedio es más caro que la enfermedad, pues si se deja pasar a alguien que no merece estar en la universidad porque no tiene la capacidad académica, los hábitos académicos para estar en educación superior. Otra cosa, la universidad es autónoma, denme plata y hacemos lo que me da la gana y no rinde cuentas a nadie. Por el amor de Dios. Es que podemos, ¿saben cuánto estamos gastando anualmente en universidades? Como 400 millones de dólares. Es una cantidad inmensa de recursos. La mitad apenas gastamos en educación inicial y el dólar invertido en un niño que acaba de nacer, en un niño de 2, 3 años que está aprendiendo su motricidad interna, externa, es mucho más rentable que el dólar gastado en la universidad. Pero invertimos el doble en educación superior que en educación inicial. Y eso es básicamente también por asuntos de poder. Si ustedes envían plata a la universidad a la educación inicial, tienen todas las universidades reclamando. Si envían plata a la educación inicial, a la educación superior, no es que tienen a los niños de 2 años reclamando, ¿verdad? Eso también obedece a cuestiones políticas. En todo caso, la autonomía universitaria, deme plata, exigimos más plata, renta, renta, renta, no les rinden cuentas a nadie. Hay rectores que ganan mucho más que el presidente. Yo me acuerdo que había rectores, yo lo he visto, no me lo han contado, de aquí, de esta provincia, de universidades paupérrimas, pero ellos andaban en Mercedes-Benz, comprado con plata del pueblo ecuatoriano. Yo nunca conozco muchas universidades del mundo entero, porque mi hobby es, cuando voy a visitar algún país, ir a visitar las universidades. Ya mi mujer hasta se pone brava cuando viajo con ella, ¿verdad? Porque me gusta ir a visitar la Universidad de Génova, la Sorbona, etcétera. No tantas universidades. Génova, perdón, no, es la del norte de Italia, se me escapa el nombre en este momento, pero no es Génova. En todo caso, me encanta visitar universidades, sobre todo esas universidades antiguas. Y nunca he visto, escúcheme, nunca he visto rectorados tan lujosos como la de las universidades ecuatorianas. Porque si fuera la calidad académica en función de lo lujoso de los rectorados, tendríamos la mejor universidad del mundo. Esas cosas tienen que cambiar. La universidad tiene que rendir cuentas y vincularse a las necesidades de desarrollo regional. Esto lo he dicho ya varias veces, pero para que se cree conciencia hay que repetirlo una y otra vez. Por ejemplo, visité Indonesia, el país musulmán con mayor cantidad de habitantes del planeta, 240 millones de habitantes. Tienen 13.000 abogados. Ecuador, con 13 millones de habitantes, tenemos 60.000 abogados y tenemos que subsidiar todavía una treintena de facultades de jurisprudencia. Subsidiar con plata del pueblo ecuatoriano. ¿Es eso correcto, compañeros? ¿Es posible que se siga subsidiando sin rendición de cuentas, sin vinculación al desarrollo nacional, cuando esa plata puede destinarse a usos mucho más importantes para el desarrollo del país dentro de la misma academia? Pero, por ejemplo, aquí, ¿qué cantidad de verdaderos técnicos tenemos? Necesitamos técnicos torneros, técnicos en manejo de aparatos electrónicos, de tecnología de punta para detectar cáncer, etcétera. Nada de eso hay en el país. Allá tenemos que apuntar esos recursos, ¿verdad?, para generar esos profesionales. Pero no, autonomía universitaria, seguimos financiando, subsidiando facultades de jurisprudencia, pese a que el mercado ya está saturado, facultades de arquitectura, pese a que el mercado ya está saturado, facultades de ingenieros comerciales, pese a que el mercado está saturado, facultades de mercadotecnia y publicidad, pese a que este país pronto va a tener más mercadotécnicos que consumidores. No es posible. Entonces, yo sé que verán todas las resistencias, ¿no? Los reclamos van a ser defensa institucional, defensa de la autonomía, pero es necesario poner estos temas sobre el tapete. También otro tema, la gratuidad. ¿Qué es gratuidad, compañeros? Está mal el concepto. Si yo digo, nadie paga 2 reales en la universidad pública universitaria ecuatoriana, en la universidad pública ecuatoriana, le estoy haciendo el favor a los más ricos. No es que los más beneficiados, los que ingresan a la universidad, tal vez son los que vienen de mejor colegio, etcétera, normalmente colegios particulares, y más encima le digo, no paguen 2 reales. El concepto está equivocado. No hay que hablar del concepto de gratuidad, hay que hablar de la garantía que tiene que dar el Estado a todo ciudadano que tiene capacidad de entrar a la universidad, de entrar a dicha universidad. Ese es el concepto. ¿Qué significa eso? Que si alguien no tiene plata, no paga nada. Que si alguien tiene plata, paga un poquito. Y si alguien, incluso sin pagar, no puede mantenerse en una ciudad, en otra ciudad, comprar los libros, no puede estudiar. Pese a tener la capacidad para hacerlo, el Estado hasta le tiene que pagar para que estudie. Ese es el concepto, ¿sí me explico? Que el Estado debe garantizar el acceso a la universidad de todos aquellos que estén en capacidad de seguir esa carrera universitaria. Pero si el hijo de Alvarito Noboa, con todo cariño para esos niños, no tengo nada contra ellos, quiere entrar a la universidad pública, porque esperamos que sea mejor que las privadas, y no paga nada por la gratuidad, ¿les parece eso lógico? Que cada quien pague de acuerdo a sus posibilidades. El que no tiene nada no paga nada, y el que necesita apoyo del Estado, que incluso el Estado le pague para que estudie. ¿No les parece más lógico aquello? Entonces ya es hora de debatir estos temas más profundamente, compatriotas, ¿verdad? Por ejemplo, el concepto de gratuidad, e incluso el requisito no debe ser únicamente que ese ciudadano esté en capacidad de seguir estudios superiores, sino de que el país necesite esos estudios superiores. ¿Por qué todo el pueblo ecuatoriano tiene que hacer un gran sacrificio, le insisto, para financiar a un arquitecto o a otro, un nuevo abogado que está estudiando, cuando ya tenemos 60.000 abogados? ¿Por qué? ¿No les parece lógico? Entonces debe ser dos condiciones para financiar, para que el Estado garantice que esa persona pueda hacer sus estudios superiores. Primero, o sea, que la única barrera de acceso a la universidad sea académica. Perdónenme, yo por pobrecito, es que tuvo mala suerte, etcétera, no puedo graduar de médico a alguien que no tiene la capacidad para ser médico. Eso es ser irresponsable, ¿sí o no? Entonces, la única barrera debe ser la académica. No si tiene plata o no, no si es negrito o blanco, no si es pelucón o humilde. La única barrera, en este sentido, la académica, ¿verdad? Si es que pasa esos requisitos académicos, el que tiene plata que pague un poco, el que no tiene nada que no pague nada, y el que le falta incluso, así no pague nada, que le pague el Estado. Pero hay otra segunda característica, que esa carrera se necesite para el desarrollo nacional. Ya basta de desperdiciar recursos en carreras donde el país no necesita más profesionales, compañeros. Esto es la postura del gobierno, va a ser una pelea durísima, pero ya es hora de poner en el tapete estos temas que antes eran temas tabúes, ¿verdad? Y ser mucho más eficientes también en nuestra educación superior y entender lo que es autonomía universitaria. Autonomía universitaria, yo no le puedo decir a un profesor, pase de año este alumno, tome esta clase de exámenes, dicte de esta forma su cátedra, no. Autonomía es libertad de cátedra, libertad para evaluar, libertad para hacer el currículum. Pero autonomía no es que de repente un rector se me pague $15,000. Y autonomía no debe ser, deme más plata y yo sigo graduando desempleado porque estoy invirtiendo esa plata en carreras donde ya el mercado está saturado, pues, compañeros. Entonces, redefinamos todos esos conceptos, hablemos claro por el bien del país. Todo esto discutimos ese día lunes y algunas cosas van a ser las propuestas del gobierno a la asamblea, ojalá, los asambleístas. Sin miedo, si la gente, el pueblo ecuatoriano reconoce las convicciones, sin miedo, sin el temor de que, uy, no, vamos a tener otro problema, otro frente, etcétera, hagamos las cosas que tenemos que hacer. Recuerden que estamos haciendo una constitución, no para los próximos 4 años, no para ganar una elección, la estamos haciendo para el próximo siglo, compañeros, para el siglo XXI. Debemos hacer las cosas bien hechas, en función de las futuras generaciones, no en función de las presiones actuales. Bien, también hablamos sobre los textos sobre justicia. Yo no soy especialista en ese tema, pero me parece que está bastante bien. Incluso se va a aplicar un modelo que ya se aplica en la mayoría de países desarrollados en toda Europa, que es jueces de paz, jueces ordinarios, Corte Superior y Corte Nacional, porque lo de Corte Suprema suena horrible, ¿verdad? Aquí lo único supremo es el pueblo ecuatoriano. Ustedes son los mandantes supremos, nadie más. Y arriba de eso va a haber una Corte Constitucional. Este modelo está siendo aplicado con mucho éxito en muchísimos países, aunque yo no soy especialista en esto. A las 11 de mañana estuvimos en el relevo de guardia, los invitamos nuevamente a participar, a ver, presenciar ese relevo de guardia de los granaderos de Tarqui, que es muy bello. Invitamos al Colegio Particular San Vicente de Paúl, un inmenso abrazo a todos ellos, al Colegio Manuela Cañizares, y bueno, hubo también funcionarios de la Presidencia de la República. Luego continuamos con la reunión con nuestros asambleístas. A las 2 de la tarde tuve un almuerzo con la periodista Carol Murillo, con el compañero José Quilachamín y con el padre Graciano Mazón. ¿Por qué Carlos Murillo? Carol Murillo, su director de diario El Telégrafo, porque el otro día me sacó un editorial, si yo tuviera Correa cerca, le diría que tome un poco de silencio, le diría que se cuestione. Entonces le invité con todo cariño para conversar y decir que, ¿cómo sabe que yo no me tomo ratos de silencio? ¿Cómo sabe que no me cuestiono, verdad? Yo soy un hombre que me cuestiono mucho y sé darme mi espacio para reflexionar, para orar, para meditar, y eso es muy importante. José Quilachamín es obrero de la planta de conduit del Ecuador. Era conduit, no sé si esta es la de alambre, ¿ya? En todo caso, ¿cómo llegamos a José Quilachamín? La otra vez tuve una reunión con Pedro Con, un buen amigo industrial, y me dice, pero sí, es que hay mucho temor. Bueno, aquí va a haber temor cuando uno no hace lo que las oligarquías quieren que haga, el temor de la oligarquía. No, pero me dice, mis trabajadores también, por ejemplo, en las reuniones gerenciales que hacemos en mi empresa con los trabajadores, el trabajador José Quilachamín expresó que tenía temor, que él tiene una casita de 3 pisos, solo ocupa la planta baja y que con la nueva constitución el Estado se le coja las 2 otras plantas. Invité al compañero José Quilachamín para decirle, compañero, no caigas en la trampa, pues ¿a quién se le ocurre eso? Revisa la historia. Yo no sé, los que tenemos aquí ya algunos añitos, más de 40, ya teníamos uso de razón en esa época. Yo no sé si se acuerdan la campaña Jaime Roldós contra Sixto Durán Ballén. ¿Se acuerdan o no? Cuando decían lo mismo, que venía el comunismo, que se iba a coger la casita, los chanchitos, la tierra, la casa, que le iban a meter gente a vivir en sus casas para asustar, ¿verdad? Esa es la táctica de siempre de la oligarquía, compañeros. Esa es la táctica de siempre los pelucones, pues. Esa es la táctica de siempre la partidocracia. Ya no caigan en esa trampa. Es como el día domingo pasado, les decía que estaba en Riobamba, me olvidé decirles que fui a misa a las 9 al Santo Tomás Apóstol de Riobamba, los salesianos. Yo viví 3 meses internado, por portarme mal me mandaron internado 3 meses allá, a Santo Tomás Apóstol. Bueno, han sido de las más felices vacaciones de mi vida, ¿no? Con el padre Guillermo Menzi, que era mi héroe, ya falleció. Padre italiano, salesiano, increíble. Y ahí, en las peticiones, ¿no? Además de las que se leían a luz del domingo, va una señora, y pidamos para que la educación fiscomisional no desaparezca. Y al final de la misa, presidente, no desaparezca la educación fiscomisional. Entonces ya se me pelaron los casos. Compañera, ¿quién le dijo que iba a desaparecer la educación fiscomisional? Es que eso andan diciendo. Por supuesto, y andan diciendo que yo soy de la FARC, que se le vamos a coger las casitas, que no crean, compañeros, en esas tonterías. Es para descontrolarnos. ¿A quién se le puede ocurrir? Yo, más encima, que he trabajado con los salesianos, con la iglesia muy cerca, en colegios fiscomisionales, ¿a quién se le puede ocurrir desaparecer la educación fiscomisional en este país, por el amor de Dios, o dejar de financiarla? Si realizan un trabajo extraordinario, vayan a la Amazonía, y la gran parte de esa educación maravillosa que reciben nuestros hermanos amazónicos, es gracias a los capuchinos, a los josefinos, a los salesianos, educación fiscomisional. ¿A quién se le va a ocurrir dejar de financiar la educación fiscomisional? Entonces ya no caigan en esa trampa, vendrán esos rumores y muchísimos más, compañeros, pero no caigamos en esa trampa. Entonces por eso invitamos al compañero José Quilachamín para decirle, oiga José, no seas gil, pues no caiga en esas trampas, compañero. O sea, no caigan los temores que nos quiere sembrar la oligarquía para que gane el no y seguir con lo mismo de siempre, ¿verdad? Y también, pues, invité al padre Graciano, que es un buen amigo mío, que tiene el MSCH, Maquita Cusunchi, comercializando como hermanos, que es una gran comercializadora popular. En verdad, bueno, ahí conversamos de muchas cosas con el padre Graciano, siempre me da un gusto verlo, ¿no? Él es italiano también, pero vive mucho tiempo en Ecuador. Luego, a las 4 de la tarde, tuvimos ese gabinete con los ministros coordinadores, que se llama Comité de Gestión Estratégico, donde analizamos el problema del arroz, donde analizamos medidas para el sector agrícola, donde analizamos ese cóctel de medidas que acabamos de lanzar el día de ayer y que ya se los voy a explicar con más detalle. Bien, a las 8, esto siempre dura hasta como las 8 de la noche, tenía que viajar a Manta, pero en verdad no me sentía muy bien, todavía estoy con tremenda faringitis, entonces no viajé a Manta, fue el resto del gobierno, el buró político, para reunirse con nuestros compañeros asambleístas. 8:30, actividades de despacho, control de gestión de los compromisos presidenciales, revisión y respuesta a documentación, cartas, solicitudes. Tengo que firmar 500 cosas yo cada día, ¿no? A las 11, pues, fui a un evento a la Capilla del Hombre, mi hijo Miguelito, de 5 años, cantaba por el Día del Padre, ¿no?, en la Capilla del Hombre. Y a las 12 seguimos con actividades de despacho. A las 2 de la tarde tuvimos pues el almuerzo con la unidad de análisis político, la presidencia, con los compañeros que elaboran los discursos, con la unidad de comunicación para afinar aún más la comunicación del régimen, se vienen días dificilísimos. Si ven toda la presión, ¿no? Correa es un inmoral, ha empezado la campaña por el sí. Señores, yo no he empezado ninguna campaña. Desde la campaña electoral del 2006, ¿qué hemos dicho? Sí a la Constitución, sí a la Asamblea Constituyente. Por eso fue lo que votó el pueblo ecuatoriano. Esa es la orden del pueblo ecuatoriano. Iniciar la campaña es pagar propaganda en medios de comunicación para sí al referéndum, hacer volantes impresos con plata del gobierno. Ahí sí sería gravísimo. O con plata del Movimiento País. Yo tampoco puedo evitar que de repente en Vinces un grupo de apoyo al gobierno haga volante diciendo todos a votar sí por la Constitución. En todo caso, compañeros, ya tenemos toda esa presión. Nos parte la campaña del no, de que, uy, el gobierno ya está en campaña por el sí. Tribunal Supremo Electoral lanza su carta exhortando a parar la campaña y reconociendo que no se está rompiendo ninguna ley y por lo tanto no pueden sancionar nada. Y toda la arremetida mediática, ¿no? ¿Por qué no le dicen que pare la campaña a Lucio Gutiérrez, Pedro Almeida, que están de puerta en puerta aquí en Los Ríos, diciendo no a la nueva Constitución? No, no, sigamos la partidocracia, sigamos lo mismo de siempre. ¿Por qué no dicen eso? Compañero, mientras tenga garganta, yo diré sí a la nueva Constitución, si eso fue lo que nos ordenó el pueblo ecuatoriano. Vayan a otros lados con esos cuentos, con esos absurdos, de que el presidente de la República, cuya base del programa político fue esta revolución ciudadana, esta asamblea constituyente y la nueva constitución, no puede decir a los ciudadanos que le ordenaron hacer esto sí a la nueva constitución. No sean ridículos, señores del Tribunal Supremo Electoral. No sean ridículos, señores periodistas. Vayan a otros con esos cuentos. Sí, una y mil veces a la nueva constitución, compañero. ¿Acaso estamos gastando dinero del pueblo ecuatoriano en esto? Estoy gastando mi garganta, mis energías, y la gastaré hasta la última gota de esa energía por el sí a la Constitución, compañeros, para que nunca más vuelva esa partidocracia, para que nunca más vuelva ese Congreso corrupto, para que nunca más vengan esas mafias que dominaban las cortes, dominaban los fiscales, esa corrupción, o ya se olvidaron de aquello. Entonces que no me vengan con esos cuentos. En todo caso, analizamos cómo mejorar la comunicación del gobierno en ese almuerzo, porque ya se nos viene, ya está una solapada campaña por el no. Es decir, a cada rato haciendo quedar mal a la Asamblea, las encuestas de siempre, el inefable Sedato, ¿verdad? Que ya el sí está bajando, que el no está subiendo. ¿Se acuerdan que lo mismo decía el 15, para la consulta popular del 15 de abril del 2007? ¿Y cuánto sacó el sí? 82% y más. ¿Cuánto sacó el no? 11%. Oiga, créame, es que este país no existe ética, no existe ética en los medios de comunicación. Sedatos, que la gente la conoce como Segato, porque nunca ha acertado nada, ¿verdad? Es de Polibio Córdoba, mano derecha de Lucio Gutiérrez. En cualquier país del mundo, una encuestadora que se haya equivocado tantas y tantas veces, no vuelve a publicar una encuesta ni en la parroquia, pues, man. Ni en la iglesia de la parroquia. Pero aquí la siguen trayendo como el oráculo de Delfos, porque está contra el gobierno y mañosea las encuesta. Y tenemos que hacer, asambleístas, tenemos que hacer una reforma de ley de elecciones, como en Brasil, donde el que hace la encuesta se responsabilice la encuesta. Si se detecta que esa encuesta fue alterada, sesgada, pues tiene responsabilidades penales, porque eso es burlarse de la fe pública. Es burlarse de la fe pública. Bueno, le insisto que no hay ni ética, porque pese a que nunca acertaba ese pobre hombre en media encuesta, lo sacan una y otra vez porque está contra el gobierno. Eso es parte de la campaña por el no, como es parte de todos los incidentes que le quieren crear al gobierno, lo de la superintendencia de compañías, ¿de dónde se financiaban ellos? ¿Cómo es que le dieron tanto espacio a una burocracia dorada que nunca reclamó antes por la corrupción, pero sí reclama cuando alguien va a poner orden ahí, porque los trataba mal? En la televisión vimos quiénes trataban mal a quién, ¿verdad? Aquí ya se está programando un paro arrocero por dos tipos de sociedad patriótica. Eso es parte de la estrategia, crearle problemas al gobierno. Otra parte de la estrategia es suponer divisiones dentro del Movimiento País. Ahí los periodistas de siempre, estos pobres amargados que viven tratando de ser la némesis del presidente de la República, ¿verdad? Viven para demostrar que el presidente es un mentiroso, un perverso, un malo. Qué frustrante debe ser vivir, qué pobre vida, ¿no? Vivir para demostrar cuán malo es el otro. En todo caso, ahí dijeron que yo había mentido, porque aquí están las fotos en que el dirigente este Valde está al lado mío. ¿Cuánta gente no ha estado al lado mío? Pero nosotros también tenemos fotos demostrando que este chico en la última elección estuvo con triunfo 1000, pues. Entonces el que está mintiendo es este pobre chico que nunca ha sido dirigente de Alianza País, ni mucho menos, pero los medios le dan pauta, le dan tarima, para demostrar que hay división dentro del movimiento País. Esa es la segunda estrategia. Y la tercera estrategia es fracturar a la izquierda. Ya están los grupúsculos de izquierda de siempre, que han sido los más funcionales a la derecha y a los grupos de poder, disque levantando la oposición al gobierno. Entonces hace ratos empezó la campaña por el no. Hace ratos empezó una campaña para desgastar y desestabilizar al gobierno, y tenemos que estar preparados, compañeros, muy preparados. Bien, luego pues a las 4 de la tarde tuve varias entrevistas por algunos cambios que va a haber en el equipo de gobierno, lo conocerán la próxima semana, también para asesores que requiero. A las 5:30 hablamos del tema de arroz con Galo Naule y Walter Poveda, revisión de precios, cupo de exportación. Ratifiqué y lo ratifico, señores. Mientras no baje el precio del arroz, no saldrá un grano de arroz de este país. ¿Quieren hacer paro? ¿Cerrar vías? ¿Creen que así ayudan al país? Háganlo. Si yo soy presidente, tendrán que votarme la presidencia. Si yo soy presidente, no saldrá un grano de arroz hasta que no baje el precio. Eso no tiene sentido. ¿Quieren hacer el paro? Háganlo. ¿Qué le voy a hacer? Asuman las consecuencias. Nosotros aplicaremos la ley. La gente que bloquee camino, etcétera, tendrá el juicio penal correspondiente, como ya hemos implantado muchos juicios penales. Después irán a pedir el indulto a la Asamblea, seguramente. En todo caso, probablemente nos hagan mucho daño, desestabilice al gobierno, hagan perder el sí en el referéndum, tal vez eso es lo que buscan. Pero mientras yo sea presidente y los precios del arroz estén tan altos, no permitiré que se venda arroz afuera mientras el pueblo ecuatoriano no tiene arroz a precio decente, pues, compañeros. Seamos lógicos. Nosotros le ofrecimos al sector agrícola una saca a $20 como precio mínimo. Es cierto que se han cuadruplicado, quintuplicado muchísimos insumos, pero por eso, ¿cuál es el precio, la banda de precios para Galo, para Walter, para la saca? Por eso hemos puesto una banda entre 23 y 27 para la saca, reconociendo el incremento de los insumos. Pero ¿qué dicen muchos arroceros? Y ni siquiera son los productores, ¿eh? Muchos piladores, exportadores. Es que el precio en Colombia está a $39. Bueno, vamos a ver cuánto están los salarios, los impuestos, la gasolina en Colombia. Y que paguen, pues, también salarios, salarios, impuestos, gasolina internacional. Ya basta esa doble moral. Cuando me conviene, sí, precios internacionales para exportar. Verán que si cae el precio del arroz a nivel internacional y yo pudiera importar arroz, y sí, no, cierren la frontera porque tenemos arroz nacional. Entonces ya basta esa doble moral. Aquí, compañeros, se los reitero, pónganse bravos, organícese para votar en contra del gobierno. Yo haré lo que mi conciencia me dicte, lo que creo que es mejor para el pueblo ecuatoriano. Mientras yo sea presidente y el pueblo y el precio del arroz esté a 40 centavos la libra, 38 centavos la libra, no saldrá un grano de arroz a otros países, compañero. Primero me bajan el precio del arroz. Bien, ya hay los boicots, que las piladoras no compran a los productores para que los productores nos reclamen. Ya le di la orden a Galo Naula de comprar ya no solo arroz pilado, sino la saca de arroz sin pilar a los precios. Tenemos que poner de acuerdo, puede ser unos $26, Galo. Y todos los productores que quieran vendernos el arroz, lo comprará el Banco Nacional de Fomento para que no sean víctimas de esa presión de los piladores. Porque ni siquiera son los productores los que exportan. Bueno, fueran que sean los productores los que exporten y los que se ganen esa platita. Son los piladores y los intermediarios y los exportadores, compañeros. Pero les insisto, no puede ser que tengamos supuestamente excedentes de arroz y el precio del arroz esté tan alto y se quiera vender a otros países. No saldrá arroz mientras no baje el precio, compatriotas. Bien, luego pues a las 5:30 hasta las 6 tuvimos control de gestión de los compromisos presidenciales con Sandra Naranjo, seguimiento a las obras que ejecuta el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y preparar la visita que tenía al día siguiente al Ministerio de Obras Públicas. A las 8 de la mañana, el día miércoles 11 de junio, fuimos al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Me voy a dedicar estas 2 semanas a dar seguimiento a toda la obra pública del gobierno, que estamos haciendo mucho, pero lento, lo reconozco, porque es tan difícil cambiar la mentalidad de la burocracia. Aquí no hay sentido de la urgencia, compañero. Aquí hay carreteros de 27 kilómetros que se pone en plazo 3 años, cuando se podría hacer en 3 meses eso. Porque han estado acostumbrados a eso. Pues fui, he dicho que me voy a dedicar estas 2 semanas a transporte, la próxima semana prepararé un viaje al Austro para ver cómo van las carreteras en Loja, en Azuay, en Zamora. La gente siempre ha sido la más estropeada en cuanto a vialidad. Tenemos que cambiar esa realidad y la vamos a cambiar. Entonces aquí, a las 8 vimos seguimiento de las obras que ejecuta el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y vimos ejemplos de proyectos con retrasos considerables o incumplimientos que se dieron. Por ejemplo, ferrocarril, habíamos prometido el 25 de junio, estaba Guayaquil-Quito, que por el invierno, bla, bla, bla, bla, bueno, la Tacunga-Quito, ahora resulta que va a estar Tambillo-Quito. ¿Qué es lo que me dicen? No se pudo cumplir con la entrega de los durmientes, los maderos que van en la vía, porque está lloviendo en Esmeralda. Y yo dije, esa es pura ineficiencia, y me mandaron los madereros de Esmeraldas fotos diciendo, rechazamos, presidente, la forma más cordial de sus expresiones, esto no es ineficiencia, mira, aquí tiene la foto de los camiones enterrados, etcétera. Yo entiendo todo eso, pero ¿saben cuándo recién se contrataron esos maderos? Marzo del 2008, cuando yo ordené que se rehabilite el ferrocarril en abril del 2007. Si se hace en marzo del abril del 2008, para junio del 2008, por supuesto que va a haber estos riesgos, ¿verdad? Pero no estaba hablando de la ineficiencia de los compañeros que están haciendo los durmientes en Esmeraldas, sino de la ineficiencia de la Empresa Nacional de Ferrocarriles, que no cumplió a tiempo, eficaz y eficientemente la disposición presidencial y ya no va a permitir eso. Por eso se le pidió la renuncia al gerente de ferrocarriles y se está abriendo un concurso nacional de méritos para encontrar al nuevo gerente de la Empresa Nacional de Ferrocarriles, cuya primera misión fundamental va a ser la rehabilitación del ferrocarril Guayaquil-Quito, compatriotas. Pero habían otros retrasos también. Por ejemplo, el Puente Patria. Por supuesto, estaba del 2002 hecho, el Puente Patria en Guayaquil. Pero yo dije en octubre 31 que se lo inaugura. Se inauguró 170 y pico, casi 180 días después. Ah, que no me pagaron, que esto, siempre los cuento. Siempre los cuento. Si se verifica que fue culpa de la contratista, esa contratista no tendrá ni medio quiosco conmigo, el gobierno. Si se verifica que fue culpa del ministerio, se tendrán las sanciones correspondientes. Pero no más demoras, no más que mi importismo. El país no tiene tiempo que perder, compañeros. Luego, pues, a las 8:30 nos reunimos con todos los, a las 9, se prolongó más esto, fue casi a las 9:30 la reunión con todos los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, a lo que le dije básicamente lo mismo, le demostramos. Demostramos contratos firmados por el Ministerio de Transporte, que les insisto, tienen un promedio de avance de 12 metros por día, ni que se estuviera construyendo en la luna, pues, ese carretero, ¿verdad? Asfaltado de 8 kilómetros, 6 meses. 8 kilómetros de asfaltado, 6 meses. Ustedes tienen que cambiarme esa mentalidad. Con las demoras, hay obras, agárrense la silla, ¿eh? Con las demoras que ha habido, 52 meses para pocos kilómetros de carretera, hay obras que el promedio de avance diario es 3 centímetros diarios. Aunque no me lo crean, 3 centímetros. Es decir, el ritmo de ciertas carreteras es 3 centímetros por día. El promedio de todas las obras que está haciendo el ministerio, que se están haciendo a través del ministerio, es 140 metros por día. Construir 140 metros por día de carreteras por contratista, no puede haber ciento y pico de contratistas, pero no vamos a poder acabar esa reconstrucción vial que el pueblo ecuatoriano tanto necesita. Se tiene que triplicar, quintuplicar ese promedio, multiplicar por 10 ese promedio. No puede ser 140 metros por día. Debe ser 1 kilómetro, 400 metros por día, 14 kilómetros por día. ¿Por qué no lo podemos hacer así, compañero? No hay razones técnicas. Es que mi importismo. Ah, no gasto más platita, trabajamos 22 días por cada mes, 8 días se va libre la gente. ¿Por qué no contratan más gente y no paran? ¿Por qué no se trabaja 24 horas? ¿Por qué en lugar de poner solo una asfaltadora ponen dos, una de cada lado y se unen en el medio del camino? Rompamos esquemas, no le hagan perder tiempo al pueblo ecuatoriano, por favor, servidores públicos, a ponerse la camiseta de la Revolución Ciudadana. Pero no solo son esos servidores públicos, no solo son esos servidores públicos, son los contratistas también. Así que después de esto, a las 11:30, tuve una reunión con las centenas de contratistas del Ministerio de Transporte diciéndoles exactamente lo mismo, y se lo ratifico, señores contratistas. A ustedes muchas veces han tenido demoras, es imperdonable. pero muchas veces las demoras están oficializadas. 3 años para 20 kilómetros. Te le he dicho, señores, contratista que me acaba antes de tiempo la obra, lo cual significa que contrató más cuadrillas, trajo más tractores, etcétera, invirtió, le garantizo que tendrá mucho más obras. Contratista que se atrasó no recibirá nada. Y también le dije, contratista que me denuncie casos de corrupción en el ministerio, que le pidieron una comisión, que le pidieron una plata para un trámite, etcétera, de seguro tendrá más obras. Entonces también aquellos contratistas que nos ayuden a combatir la corrupción que ha habido en obras públicas, en nuestro gobierno ha disminuido muchísimo, pero sigue habiendo, compromiso presidencial, tendrá más obras. Con contratistas que me acaben antes de tiempo las obras y contratistas que me denuncien casos de corrupción. Y luego, pues, me tomé la tarde libre con la familia, me sentía, le insisto, extremadamente cansado por esto. Ya estoy saliendo, ¿no? Pero he tenido una faringitis hace unas 3 semanas, ¿no? Bien, jueves 12 de junio, 8:30, actividad de despacho, 10 de la mañana. Ah, este es otro punto interesante. Revisión de los contratos petroleros. Ustedes saben que estamos renegociando los contratos petroleros. ¿A dónde queremos ir? Queremos ir a contrato de prestación de servicios. ¿Qué es el contrato de prestación de servicios, compatriotas? Es un contrato donde yo, dueño del petróleo, porque ¿quién es el dueño del petróleo? El pueblo ecuatoriano. Lo dice la Constitución. Y es una vergüenza lo que se hizo en esos contratos de participación, donde el dueño, el pueblo ecuatoriano y su representante, el Estado, era prácticamente un socio minoritario en los contratos. Entonces queremos ir a esos contratos de prestación de servicios donde le decimos, señor, el petróleo es nuestro, pero denos sacando nuestro petróleo. ¿Cuánto me cobra por barril? $15 por barril. Perfecto, el resto del pueblo ecuatoriano. A esa clase de contratos queremos ir. Siempre esa fue la intención. En octubre yo cambio la distribución de las utilidades extraordinarias de 50-50 a 99-1 y les digo, vamos a los contratos de prestación de servicios. De ahí hemos negociado. Hubo grandes fallas en los equipos de Petroecuador. Por ejemplo, la anterior administración no notificó a las empresas de la negociación de los contratos. Recién se lo hizo en enero y perdimos 4 meses preciosos. De ahí se conformaron equipos, bueno, hicieron un buen trabajo, pero no me entendieron los conceptos y renegociaron los contratos, pero si se renegociaron 10 contratos, los 10 eran diferentes. Entonces quisimos ir a un convenio transitorio para en 6 meses ir a estos contratos de prestación de servicios. Recuerden también que el 1 de enero entró en vigencia la ley de equidad tributaria, que ya automáticamente pone un impuesto extraordinario sobre ganancias extraordinarias. O sea, hagan un poquito de silencio los compañeros que están llegando. Bienvenidos, pero hagan un poquito de silencio. Es decir, en recursos no renovables, de repente la empresa no hace nada, pero se dispara el petróleo, se dispara el cobre. Eso es lo que se llama ganancias extraordinarias, fruto de cuestiones de mercado, no de acciones de la empresa. En muchos países desarrollados, Inglaterra, Estados Unidos, hay lo que se llama un windfall profit tax, una tasa catarata, en verdad, un impuesto catarata es la traducción textual, pero es un impuesto sobre ganancias extraordinarias. Hay esa ganancia extraordinaria, automáticamente 50% para el país, ¿sí está claro? Eso lo hemos incluido en nuestra ley de equidad tributaria. No tenemos que preocuparnos de que suba mucho el precio, por ejemplo, de minerales, porque automáticamente 70% de esas ganancias extraordinarias serán para el pueblo ecuatoriano. Ya existe ese impuesto. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Le dijimos, muy bien, señores, no estamos llegando a ningún acuerdo. Ya hay estos contratos renegociados que benefician muchísimo al país. Reducen la tasa interna de retorno, la rentabilidad de las compañías solo a 13%. ¿De acuerdo? ¿Ustedes están de acuerdo con estos contratos? Mantengámoslos 1 año. Sobre utilidades extraordinarias se aplica la ley de equidad tributaria, es decir, 70% de esas ganancias, pero en 1 año me firman los contratos de prestación de servicios. Es decir, lo único que hemos cedido es que como había problemas para definir ese contrato de prestación de servicios, no quiero cansarlos, pero hasta que me entendió Petroecuador qué quería hacer, pasaron meses. Porque para ellos prestación de servicios es que la empresa gastaba y nosotros le pagábamos todo. Y eso hubiera sido un desastre para el país. Pero así se han hecho las cosas, con mala fe. Ese no es el espíritu de prestación de servicios. Hasta que me entendieron, pasaron meses. Entonces se perdieron muchos meses y ya no podíamos seguir en este limbo jurídico, ¿verdad? Entonces hemos dicho, señores, muy bien, ¿ustedes están de acuerdo con estos contratos que se renegociaron a principios de año? Sí, que son muy favorables para el gobierno y para el Estado. Bien, tengamos estos contratos un año y ahí vamos a prestación de servicios y mientras tanto aplica ya la ley de equidad tributaria, es decir, 70% de impuesto sobre las ganancias extraordinarias. Y la mayoría de empresas nos han dicho sí. Y eso es muy conveniente para el gobierno y para el Estado. Y en un año, ya no en seis meses, nos quedó corto el tiempo, en un año iremos a esos contratos de prestación de servicios. ¿Cuál es el titular del comercio? Gobierno se ablanda frente a las petroleras. Ustedes ya me conocen, compañeros. Yo no me ablando. Cuando es por el pueblo ecuatoriano, no me ablando ante nada, ¿verdad? Esta negociación es muy favorable para el país. Lo que hemos hecho es extender el plazo para ir a esos contratos de servicios, prestación de servicios, y hacer algo que era justo. Si ya la ley dice que es solo 70% de impuesto sobre ganancias extraordinarias, ir a ese 70% de impuestos. Pero con la condición que en un año firman ese contrato de prestación de servicios y mientras tanto mejoramos muchísimo las condiciones de los contratos vigentes y el país está ganando centenas de millones de dólares. No hemos ablandado ante nada, compañeros. En un año iremos a esos contratos de prestación de servicios. Entonces, todo eso se discutió en esta reunión. Luego vinieron representantes del presidente Yudhoyono de Indonesia para darme un mensaje de del presidente, un buen amigo. Yo estuve de visita de Estado en Indonesia, donde me dice básicamente que quiere invertir en petróleo, quiere vendernos tubería, quiere profundizar el turismo, etcétera. Y nosotros también queremos profundizar nuestra relación bilateral con Indonesia. A las 12 tuvimos una reunión de trabajo con representantes de la constructora brasileña Odebrecht, la mayor constructora en el país, que tiene a cargo proyecto Baba, Tuachi Pilatón, Carrizal Chone, y está haciendo los estudios de Manta Manaos. Vimos cómo van las obras, les exigimos que en esas obras, de acuerdo a la política del gobierno, se maximice la participación nacional. Bien, luego tuvimos pues actividades personales, almuerzo, etcétera. A las 3 de la tarde, fuimos a la sesión solemne por el 30 aniversario del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, y les quiero mandar un gran abrazo a la gente del Instituto de Patrimonio Cultural, no pedir disculpas, mandarles un gran abrazo, porque yo estuve 3:05, como es mi costumbre, ¿verdad? A las 3:00, con el presidente de la República presente, estos bárbaros del Teatro Sucre, ¿saben lo que hacen? Primera llamada, a las 3:00 con el presidente presente. Recién empiezan a llamar, dizque para empezar el acto. Cuando a las 3:00 con el presidente presente debieron empezar el acto. Y sin el presidente presente no pueden legitimar la impuntualidad. Debieron haber hecho las llamadas antes de las 3:00 y la última llamada a las 3:00, ¿verdad? A las 3:00 recién empiezan primera llamada. Entonces yo le digo a mi querida ministra brillante, ella tiene todo mi apoyo, Doris Solís, que estaba a mi lado, Doris, oye, que sea la primera y última llamada, o el presidente se para y se va, porque esto es una falta de respeto. Presidente presente, 3:00 que se iniciaba el acto, y estos señores empiezan a llamar, y son normalmente 3 llamadas en el teatro. Efectivamente, 3 o 4 minutos después, segunda llamada, Doris, lo siento mucho, te quiero, pero nos vemos, y me fui, ¿verdad? No podemos permitir que en este país se institucionalice la impuntualidad. Peor con el presidente de la República presente. Señores del Teatro Sucre, con todo cariño, ubíquense. Usted no puede empezar a llamar a las 3:00 si el acto empezaba a 3:00, peor aún si ahí ya estaba el presidente de la República. Debieron empezar a las 3:00. Entonces, yo no me voy a prestar a esas impuntualidades, compañeros. Pero sobre todo institucionalizar la impuntualidad. Yo entiendo que de repente hay un atraso, que pasó algo, pero que a las 3:00 recién se empiecen las llamadas para iniciar la función. Y recién estaba entrando gente, ¿no?, con el presidente presente. Desterremos la impuntualidad. ¿Por qué los ecuatorianos no podemos ser puntuales? Claro que podemos ser puntuales, compañeros. La impuntualidad es una falta de respeto y es ineficiencia y es injusticia. Porque ¿qué es lo que se hace la mayoría de las veces? A las 3:00 está medio vacío el teatro. Esperemos 3:30 que lleguen todos. Entonces, el que llegó puntual fue castigado y el que llegó tarde fue premiado. Olvidémonos de eso. Hacer puntuales, eso es parte de la revolución ciudadana. Entonces, a los compañeros del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, lamento mucho, tenía un lindo mensaje preparado, pero no puede ser que a las 3 de la tarde el presidente presente y los del Teatro Sucre recién empiecen las 3 llamadas para empezar la función, por favor. Ubíquense, ¿no? 4:30, tuvimos reunión de trabajo sobre seguridad alimentaria y medidas para fomentar producción y mejoramiento de productividad, y se diseñó el programa que se presentó el día viernes. Ya vamos a hablar de ese programa que es sumamente importante. Son medidas de choque, es un paquetazo, pero no contra el pueblo ecuatoriano, como lo hacían los Gutiérrez y los gobiernos neoliberales, sino a favor del pueblo ecuatoriano, a favor del sector productivo, a favor del campesino, del agricultor. Ya vamos a ver ese paquetazo a favor del pueblo ecuatoriano. A las 7 de la noche recibimos a ese querido amigo, que es el ministro de Relaciones Exteriores del Perú, embajador José García Belaúnde. Les insisto, las relaciones con Perú están en su mejor momento. Queremos mucho al presidente Alan García, al gobierno peruano y, por supuesto, al pueblo peruano. Yo les tengo que decir una cosa. Cada vez que visito Perú, no se imaginan cómo me reciben los peruanos, con qué cariño. Uno se siente en familia. Así que recibimos con mucho gusto al ministro de Relaciones Exteriores de Perú, nuestro buen amigo José, lo le decimos, ¿no? José García Belaúnde. Y a las 9:30 fuimos a la entrevista en vivo en Ecuavisa con Alfonso Espinosa de los Monteros y tiene una buena amiga, tranquila, Tania Tinoco. Y Tania Tinoco fue una diferencia para Ecuavisa, porque yo normalmente no di exclusiva. Si ya le di Ecuavisa, empezaré a dar exclusiva a otros canales. Pero sincera, yo les tengo que ser muy sincero. Con el cariño que le tengo a Alfonso, a Tania, yo salí decepcionado de la entrevista, porque creí que podían, que se habían preparado mucho mejor. Realmente no hubo los temas de trascendencia nacional, sino que por todos los medios quisieron demostrar lo malo que es el gobierno, lo descontenta que está la gente, lo inútil que es el presidente. Y ustedes saben que no somos ni mal gobierno y la gente está con mucha esperanza y no soy inútil, ¿ya? Entonces creo que de alguna manera le demostré que cómo miente la prensa, con buena fe o mala fe. Alfonso estuvo un poco más calmado, pero cómo insistí en esto, pero ¿cuál es la función social de la propiedad? Explique, porque hay mucho temor. Y le demostré que la función social de la propiedad ya está en la Constitución actual. No solo eso, ha estado en los últimos 50 años de historia constitucional en este país. Pero ahí ve la mala fe de la prensa. Todo, si en el 98 la asamblea dirigida por el inefable Osvaldo Hurtado puso este artículo, atiéndame, este es artículo de la Constitución actual, capítulo 4 de los derechos económicos, sociales y culturales de la propiedad, sección primera, artículo 30. La propiedad en cualquiera de sus formas y mientras cumpla su función social, repito, y mientras cumpla su función social, constituye un derecho que el Estado reconocerá y garantizará para la organización de la economía. ¿Qué significa esto? Que si no cumple su función social, el Estado no reconocerá ese derecho y no lo garantizará. Bueno, esto está desde hace 50 años en nuestras constituciones. Nuestros compañeros asambleístas empiezan a discutir la función social de la propiedad en Montecristi, ¿y qué sacan los medios de comunicación? Ahí están. Alianza País quiere cogerse las casitas, quiere cogerse el carro. ¡Aclare, presidente! Está sembrando dudas. Que tiene que aclarar que esto es la función social. ¿Por qué no le dijeron esto en el 98, Osvaldo Hurtado? ¿Acaso ellos lo aclararon? Esto se aclara en la ley, compañeros. ¿Qué es cumplir la función social? ¿Qué es cumplir función social? Que si ustedes tienen tierra, tienen que hacerla producir. Pero mientras haya campesinos sin tierra, agricultores que no tienen tierra en qué trabajar, que haya pelucones con latifundios improductivos, eso no se puede aceptar. Pero fíjense la mala fe, Fanny, ¿verdad? ¿Están discutiendo función social de la propiedad? Ahí están. Se quieren coger la tierra, se quieren coger los carritos, las casas, etcétera, cuando eso no es nada nuevo, ya está en la Constitución. Y como insistía mi buen amigo Alfonso Espinosa, porque Alfonso lo conozco hace muchos años, y es un gran cantante de tango, por si acaso. Yo tengo los discos de tango de Alfonso. ¿Cómo insistía? ¿Qué quiere decir esto? ¿Es que la gente está inquieta? No, ustedes siembran la inquietud. ¿Qué capacidad para engañarse que tienen los periodistas, no? decir, culpar al gobierno en las cosas que ellos mismos promueven. La gente está inquieta. Claro, pues si se pasan inquietándola. ¿Cómo no va a estar inquieta? Es que ustedes no comunican bien. ¿Cómo vamos a comunicar bien si ustedes lo que hacen es desinformar a diestra y siniestra? ¿Verdad? Pero la que estuvo terrible, con el cariño que le tengo, es Tania Tinoco. ¿Con qué malicia quería demostrar que somos la peor economía del continente? ¿Cómo destrozó las cifras macroeconómicas, mi Dios? ¿Que el Perú tiene 3% de inflación? Mentira. De enero a mayo, Perú ya tiene 2.7% de inflación. Nunca va a acabar con 3%. ¿Que Colombia va a acabar con 5% de inflación? Mentira. De enero a mayo, Colombia tiene más de 5% de inflación. Nosotros tenemos 6% y pico. Solo un punto más. Pero nosotros tuvimos invierno que nos destrozó 100.000 hectáreas. Nos afectaron 280.000 hectáreas. Colombia no lo tuvo. Y decía que 5% va a acabar el año. Mentira, ya tiene más del 5%. Que el Índice de Desarrollo Humano 2007, su gobierno, el país bajó de 84 a 89 en el puesto, en el ranking mundial. Sí, pero esas son cifras del 2005, pues estaba criticando al gobierno de Palacio y de Lucio Gutiérrez. Entonces, pero ¿con qué malicia? No sé si notaron. Yo no sé si es la postura de los periodistas. Créanme que yo he tenido entrevistas en otros países y no es la postura de los periodistas. La postura de los periodistas es buscar la verdad, no tratar de demostrar qué malo que es el presidente y el gobierno. No tomar la representación de toda la ciudadanía. Es que los ciudadanos creemos esto. No, usted cree eso. Y se está tomando el nombre de todos los ecuatorianos. Y no hay derecho. Yo salí muy decepcionado. Y si hago un llamado a los periodistas, háganse una autocrítica, escriban sobre esa entrevista para ver quién tiene la razón. Pero lastimosamente hay una incapacidad autocrítica en el gremio, hay una solidaridad de gremio terrible. Por ejemplo, al día siguiente, mi otro buen amigo Miguel Rivadeneira, en Radio Quito, criticando la entrevista, que el presidente no habló de los temas trascendentales, petróleo, educación, salud. No hablé porque no me preguntaron, pues. Tenían que preguntarme los periodistas. Y preguntaron intrascendencia, con datos equivocados y con una postura totalmente negativa, donde trataban de demostrar lo que quiere la oposición, ¿verdad? Lo malo que es el gobierno, lo descontenta que está la gente, que va a ganar el no en el referéndum, que el presidente es un perverso. Entonces, no es esa la posición del periodista. ¿Ustedes escucharon que reconocieron algo positivo del gobierno en esa entrevista? ¿Es eso imparcialidad? ¿Es eso objetividad? ¿Es eso ética? Por favor, yo considero mucho a Alfonso y a Tani, pero quedé muy decepcionado de esa entrevista. Yo los creo buenos periodistas ellos, más arriba del promedio. Pero creo que tuvieron una mala noche esa noche y reflejaron los atavismos de nuestra clase periodística, ¿no? Que aquí el periodista no es que entrevista, acusa, interroga, como en la Gestapo, ¿no? Para tratar de sacar la verdad de la cual ya él ya está convencido, su verdad. O sea, yo creo que la economía está mal, te sigo interrogando hasta que reconozca que está mal. Yo creo que tú vas a quitarle la casa a los pobres, el carro, te interrogo hasta que me digas lo que yo quiero escuchar. Eso no es ser periodismo, compañero. Pónganse en la Gestapo, en esos movimientos nazis de interrogatorio, pero eso no es ser periodista. Qué pena, en verdad quedé muy decepcionado, pero creo que el pueblo ecuatoriano se dio cuenta de eso y se mostró una vez más cómo es la prensa la que crea las propias desinformaciones de las cuales después se desgarra las vestiduras, ¿no? Cómo es la propia prensa la que desinforma y después se raga la vestidura porque no hay comunicación. Cómo la propia prensa se convence y refleja ideas de ciertos grupos y eso es lo que lo asume como verdad absoluta. Cómo la prensa opina. ¿Se acuerdan cuántas veces opinó Tania Tinoco? Y cuando yo le pedía, ¿y cuál es su opinión? Yo no tengo que dar mi opinión, yo no soy el entrevistado de usted, pero le he dado 500 veces, pues ya. Y ahora me viene con que no. Cómo la prensa opina y esa opinión la pasan como verdades históricas, ¿verdad? Los ciudadanos en Guayaquil, ¿todo el mundo rechaza al gobierno? No, usted tal vez es un grupo de pelucones, pero les aseguro que en Guayaquil, si mañana fueran las elecciones, le damos 2-1 a los pelucones de siempre. Pero hablan de lo que están convencidos, no de la verdad. Su opinión la elevan a verdad absoluta. Qué pena, yo quedé muy decepcionado de esa entrevista. Y ojalá los periodistas hagan paneles, hagan foros, hagan análisis de esta entrevista, porque hay mucho material sobre el cual trabajar para mejorar al periodismo ecuatoriano, porque con el nivel de periodismo que tenemos realmente la democracia, el desarrollo es muy difícil. Bien, viernes 13, esto fue jueves, ¿verdad? De las 7:30 estuvimos aquí de despacho preparando la reunión con los empresarios. Luego a las 8:30 tuvimos entrevista con agencia de noticias Notimex. Y luego tuvimos reunión con empresarios. Yo dije que este año iba a ser el año de la producción. El año pasado nos dedicamos a poner la casa en orden. El Poder Ejecutivo era un desastre. 28 instituciones adscritas a la presidencia. Duplicidad de funciones entre ministerios. Un caos total. Todo eso ya está mucho más racionalizado. Y habíamos dicho que este año era el año de la producción. Y efectivamente, en enero empezamos a reunirnos con empresarios. Pero vino el bombardeo de Colombia, primero de marzo, y nos trastornó toda la agenda. Entonces, finalmente retomamos esa agenda de reuniones con empresarios, donde abiertamente el presidente, en esta nueva forma de democracia, como hablo con todos los grupos, no es con los empresarios solamente, con indígenas, taxistas, agricultores, etcétera, bueno, hizo una exposición por parte de la ministra de la producción y luego atendimos preguntas y respuestas. Ahí va, le demostramos la realidad económica del país, que no es mala, los indicadores económicos, la situación fiscal bastante solvente por un manejo serio, los errores del Banco Central en la medición del producto, los grandes proyectos del gobierno en los cuales se va a beneficiar el sector privado, no solo por ser contratista, sino porque son proyectos de infraestructura, carreteras, puentes, hidroeléctricas, refinería, muelles, aeropuertos, que mejoran la competitividad sistémica, bajan costos, mejoran entonces la competitividad de nuestro sector productivo. Pero el núcleo central de esta reunión era presentarle al sector productivo un trabajo que hemos hecho desde hace varios meses en el gobierno y en el Ministerio de la Producción, que es escoger los 10 subsectores ganadores donde vamos a concentrar todos nuestros esfuerzos para poder colocar esos productos a nivel nacional y a nivel internacional. ¿En base a qué escogimos esos sectores? En base a características del país. Por ejemplo, uno de los sectores es el sector forestal. Chile es una potencia forestal a nivel mundial. Pero Chile no tiene 12 meses de agricultura como nosotros sí. Aquí los árboles crecen más rápido que en Chile. ¿Por qué no podemos ser potencia forestal nosotros? ¿Verdad? Entonces, uno de los sectores ganadores es el sector forestal. ¿Qué significa que sean los sectores ganadores? Que va a ponerse especial énfasis. No es que se va a descuidar otros sectores, pero se va a tratar de contratar líneas especiales de crédito, etcétera, para que tengan financiamiento a largo plazo y se pueda sembrar. Se va a hacer investigación. Por ejemplo, en mi última visita en China, había una tecnología que hacía crecer a los árboles 30% más rápido. Se va a buscar mercados para esos productos. Entonces, eso significa enfocarse en esos ganadores. Entonces, se le presentó al sector productivo los 10 ganadores de los subsectores de producción en el país, donde el gobierno va a concentrar todos sus esfuerzos para sacarlos adelante y concentrarnos en esos 10 subsectores que sean el motor de la economía nacional, ¿verdad? De todo eso hablamos en esa reunión que fue muy larga, ¿no? De las 10 hasta las 3 de la tarde. A las 12 del día hice una pausa para lanzar nuestro paquete de políticas para evitar un problema que se nos puede venir gravísimo, compañeros. Siempre les insisto, ustedes me conocen, yo no tengo empacho en reconocer, fallamos en el compromiso de que el tren entre el 25 de junio, ya estoy hablando orejas, se pidió la renuncia del ministro del gerente de ferrocarril, pero fallamos. Y asumo la responsabilidad. Pero cuando no es responsabilidad nuestra, también se lo voy a decir. Entonces, ustedes saben que estamos sufriendo un fuerte proceso inflacionario que está golpeando el bolsillo del pueblo ecuatoriano. El que les diga que eso es culpa del gobierno es un completo mentiroso. Gutiérrez, que está diciendo eso, bueno, ya sabemos todos que es Pinocho, ¿verdad? Pero le está creciendo más la nariz todavía, porque es un completo mentiroso. Pregúntele, cuando venga acá, y las políticas de este gobierno, que la inflación... Pregúntele, Coronel Ucho, oiga, venga, ¿y cómo usted combatiría la inflación? Para ver si tiene respuesta. Porque lo que estamos sufriendo es lo que se llama inflación por costos, y costos internacionales. Precio del petróleo, que está en 130 el barril, con lo cual ha hecho que se hasta multipliquen por 8, escúchenme bien, desde el 2006 al 2008, hay fertilizantes agrícolas que han aumentado de precio 8 veces. Por ahí tengo el cuadro, ¿verdad? aunque no lo crean. Otros se han triplicado, quintuplicado, etcétera. También encarece productos industriales, porque encarece disolventes, pinturas. Pero también ha subido el precio de alimentos a nivel internacional. Soya, maíz, trigo, por el alto consumo de China, en el caso de soya y maíz, porque también se demanda para biocombustibles. Si importamos 98% del trigo, va a aumentar el pan. Y eso es fruto de las políticas neoliberales, ¿eh? Porque si no hubiéramos destrozado nuestra producción de trigo, algo de trigo nacional tuviéramos y pudiéramos protegernos del incremento de precios a nivel internacional. Entonces, el que le diga que es culpa del gobierno es un completo mentiroso. Este es un fenómeno que está afectando a toda América Latina. Chile tiene más inflación que nosotros y no tuvo invierno. Colombia tiene 5% de inflación acumulada, nosotros tenemos 6% de enero a mayo y no tuvo invierno como nosotros. Entonces, ya hay estudios, no lo traje, pero les puedo mostrar, que calculan que la inflación promedio de América Latina se va a ubicar entre 12 y 16%. Nosotros vamos a tratar que en el país sea menos del 10%, es decir, no llegar a los dos dígitos. Lo que les quiero demostrar es que es un fenómeno no solo latinoamericano, mundial. Y en el Ecuador, agravado por la destrucción del invierno y por la depreciación del dólar. La depreciación del dólar encarece lo que tenemos que importar. En Colombia, por el contrario, se ha apreciado el peso, con lo cual se abarata lo que tiene que importar y tienden a bajar los precios. Pese a eso, tiene una inflación acumulada de enero a mayo de 5%. Pero el peligro más grave, compañeros, es que con este alto costo de los insumos agrícolas, los agricultores digan, bueno, ya no tengo plata para comprar insumos, no compro insumos y produzco lo que salga. Entonces, si antes producían 200 con fertilizantes, etcétera, de repente producen solo 50 y hay tremenda escasez de alimentos y se disparan los precios y puede ser una catástrofe. Para evitar la inflación y para evitar esa potencial escasez de alimentos, como gobierno responsable que somos, ayer firmamos muy potentes medidas para quebrar esa inflación y garantizar la provisión de alimentos. ¿Qué son estas medidas? Primero, atiéndame bien, Uyanguichi, Machicuna, Pito Quicha Parlán, Caipi, Nima, nadie me habla quicho aquí. Bueno, escúchenme. Primera medida, un subsidio directo a los productores agrícolas en la compra de fertilizantes y agroquímicos. ¿Cómo funciona este subsidio? Ustedes, desde el 1 de junio al 31 de diciembre, los agricultores compran la urea, compran el fosfato, compran el pesticida, se acercan a la cadena que ya vamos a anunciar. El Banco de Fomento no lo puede hacer porque no tiene los sistemas tecnológicos. Estamos contratando alguna institución bancaria, puede ser Banco del Pacífico, puede ser Servipagos, etcétera. Se acercan, presentan su registro único de contribuyente, ya sé que me van a saltar ahí, ya vamos a hablar de esto. Presentan sus facturas, si el total de facturas es $300, inmediatamente tenga $80 y sobre los 220 restantes, 5% de subsidio, es decir, 5% de 220 es $11. $11 más $80, el Estado, el gobierno, les está subsidiando $91 de los $300 que gastaron en fertilizantes y agroquímicos. Es decir, le estamos subsidiando cerca del 30% del gasto en fertilizantes y agroquímicos. ¿Con qué condición? De que siembren, produzcan y bajen los precios, compatriotas. Esto nos va a costar cerca de $128 millones por semestre, ¿verdad? Pero esperamos que con esto se reduzcan los precios y se garantice la seguridad alimentaria. El monto máximo del subsidio es $240, o sea, se dará hasta $240 de subsidio. ¿Por qué este diseño? ¿Por qué dar $80 y 5% sobre el resto, sobre el saldo, hasta $240? Porque es lo que se llama un subsidio progresivo. Yo soy especialista en esto, modestia aparte, compañero. Esto es finanzas públicas, economía pública, y una de mis especializaciones en el PhD es economía pública. Con este sistema, los más pequeños se benefician más. En el ejemplo que les di, el compañero que gastó $300 en insumos, se le devolvió $91, cerca del 30%, un poco más del 30%, ¿verdad? Si es un compañero de mayor tamaño que gastó $3,000, se le devuelven los $80, 5% sobre el saldo, aproximadamente $150, más $80, $230 se le devuelve. Más plata que al primero, pero porcentualmente esos $230 sobre $3,000 es apenas un 8%, si se dan cuenta. Al más pequeño se le subsidió 30%, al más grande 8%. Entonces ese es el diseño del subsidio. Los más pequeños tienen proporcionalmente más subsidio. ¿Qué pasa si esto no funciona hasta el 31 de diciembre? Nosotros no vamos a aguantar sinvergüencerías o ineficiencias de nadie. Esto nos cuesta $128 millones por semestre. Si hasta el 31 de diciembre no nos han bajado los precios, sencillamente revertiremos el subsidio, compañeros. Si nos han bajado los precios, se mantendrá este subsidio al menos hasta el 2009. Bien, ¿por qué pedimos el RUC? Porque hay que evitar que un gran productor tramposo que tenga 100 trabajadores le diga, hey, cada uno de ustedes me va a comprar los agroquímicos, los fertilizantes, y tenemos que darle a cada uno $80. ¿Sí está claro? Para evitar eso hay que presentar el RUC. Ah, es que yo no tengo RUC. Tienen hasta el 31 de diciembre para sacarlo y habrá todas las facilidades, brigadas móviles del SRI y del Ministerio de Agricultura para ayudarlos a sacar el RUC. Pero sin el RUC, Registro Único de Contribuyentes, no se podrá dar este subsidio o tendríamos mucha trampa. Algún compañero agricultor va a decir, solo con la cédula, pero el problema es solo con la cédula, le insisto, es que ese gran productor con 100 trabajadores puede hacer comprar a cada uno de los trabajadores los insumos y tenemos que dar 100 veces $80. Y es para el gran productor, ¿sí está claro? Por eso necesitamos el RUC. Sé que muchos de los pequeños agricultores no tienen RUC, pero tendrán todas las facilidades del gobierno, del SRI y del Ministerio de Agricultura, para sacar el RUC, y tienen hasta el 31 de diciembre para hacerlo. ¿Qué hay para los grandes? También hay ayuda. Primero, exoneración de impuestos 2008-2009 para las importadoras de agroquímicos, actuales y nuevas. ¿Cuál es la diferencia con el subsidio? El subsidio yo lo decido por decreto. Esto, exonerar impuestos, es reforma tributaria y tiene que aprobarlo la Asamblea. Por eso el lunes estamos mandando ya la propuesta de mandato y le hago un llamado muy comedido a nuestros asambleístas para que nos apoyen y a todos los asambleístas. Esto es una cuestión de todo el país, no es de Alianza País. Entonces, se va a exonerar 100% el impuesto a la renta a los importadores de agroquímicos actuales y los que quieran empezar a importar, con la condición de que nos baje el precio de los agroquímicos. Hay importadores que están ganando hasta el 100% en los agroquímicos y le están sacando la cabeza al sector productor. Si es que esto no, después de exonerarle el impuesto 2008-2009 a los agroquímicos, importadores de agroquímicos y fertilizantes, Agripac, etcétera, hasta el 31 de diciembre vemos que no nos ha bajado el precio de los agroquímicos, sencillamente tendrán que pagar impuesto a la renta. ¿Sí está claro? Esto es condicional. No baja el precio, se exonera el impuesto, si no tendrán que pagar impuesto a la renta. ¿Qué pasa con la ventaja para los grandes productores agrícolas de alimentos para consumo nacional? Aquí no se incluye floricultura, aunque sí se va a beneficiar del bajo costo de la reducción de los agroquímicos. Aquí no se incluye bananeras para exportación, etcétera. ¿Qué va a pasar con los productores de alimentos para consumo nacional? Además de que sí acceden al subsidio, pero mientras más grandes son, el subsidio porcentualmente es más pequeñito. Para esto, para los productores, por ejemplo, arroceros, para los arroceros, ¿qué van a obtener? Exoneración de 100% de las utilidades, perdón, del impuesto a la renta sobre utilidades, siempre y cuando reinviertan esas utilidades. Entonces, escúchenme bien. Los grandes arroceros, aquellos que declaran utilidades, los grandes agricultores, aquellos que tienen utilidades y pagan impuesto a la renta. En el mandato que estamos proponiendo a la Asamblea, en el año 2008 y 2009, estarán exonerados del impuesto a la renta sobre utilidades, siempre y cuando reinviertan dichas utilidades, compañeros. También un importante estímulo para los productores grandes que declaran utilidades y pagan impuesto a la renta, que se dedican a la producción de alimentos de consumo nacional. También se está paralizando, posponiendo el impuesto que se creó a las grandes extensiones agrícolas, ¿se acuerdan? El impuesto sobre tierras ociosas en el año 2008 y 2009, para no cargar más de impuestos al sector agrícola y que se reduzcan costos. Y por último, the least but not the less, lo último pero no lo menor, se exonera de IVA a los siguientes bienes de capital e insumos agrícolas. Ya no tendrán que pagar el 12% de valor agregado: tractores agrícolas, plásticos para invernaderos, equipos para camales, equipos para la industria láctea y sus derivados, tubería para riego, bebederos y comederos para ganados y aves, envases metálicos para leche, termos para semen, palas, horcas, machetes, herramientas de mano agrícola, hortícola y forestal, distribuidores de abonos, desgranadoras de maíz, máquinas de ordeñar, equipos para riego y todos sus componentes, cuartos fríos, aparatos para preparar alimentos y piensos para animales, criadoras de aves, máquinas piladoras y trilladoras para cereales y granos en general, sus partes y piezas, seleccionadoras de granos por color electrónicas, implementos para laboratorios de granos y productos alimenticios, semillas, plántulas y el resto que sirva para el sector agrícola, silos para el almacenamiento de granos, sus partes y piezas, equipos de termometría, elevadores, transportadores de cangilones, secadoras de granos de todo tipo para productos alimenticios, quemadores de biomasa para secamiento de granos, equipo de laboratorios para granos y el resto de productos agropecuarios, empaque de polipropileno y polietileno para productos alimenticios. Todo esto, que ya debe estar exonerado de aranceles, ministro, debe tener cero aranceles, pero tenía 12% de IVA, con el decreto ejecutivo firmado por el presidente el día de ayer, ya no pagan IVA, compañeros. Todo este paquete de medidas para el sector agrícola supera los 300 millones de dólares. Insisto, subsidio directo a los productores agrícolas para la compra de fertilizantes y agroquímicos. Exoneración de impuesto a la renta, esto lo tiene que aprobar la Asamblea, lo otro ya lo aprobé yo. Exoneración de impuesto a la renta 2008-2009, para las empresas importadoras de fertilizantes y agroquímicos actuales y nuevas. Si no me bajan el precio hasta el 31 de diciembre, se elimina esta medida. Tercero, exoneración del impuesto a la renta para todas las producciones agrícolas de alimentos para consumo nacional que generen utilidades y tengan que pagar impuestos. Se exonera este impuesto siempre y cuando nos reinviertan las utilidades. Esta exoneración es para año 2008-2009. Cuarto, se suspende por 2 años el impuesto sobre tierras improductivas. ¿Ese impuesto era cuánto? 0.5%. ¿Cuánto era? $5 por hectárea, $7 por hectárea, algo así era. Suspendido 2008-2009. Y exoneración del IVA a más de una veintena de bienes de capital e insumos agrícolas. Además de eso, cometió una barbaridad ese rey. Esta semana sacó el reglamento para decir 1% de retención de impuesto en las facturas agrícolas. Eso también ya está eliminado, compañeros, no se preocupen por eso. Entonces, ese es un fuerte incentivo, tremendo paquetazo, pero a favor del sector agrícola y del pueblo ecuatoriano. Se acabaron los paquetazos para pagar la deuda, se acabaron los paquetazos para sacarle la cabeza al pueblo ecuatoriano, se acabaron los paquetazos, no olvidara, cuidado que tengo memoria frágil, como el gobierno de Gutiérrez 2003, cuando aumentó 30% la gasolina, se acabó eso. Ahora los paquetazos son a favor de los agricultores y del pueblo ecuatoriano. Además de esto, Uyaychi, escuchen, para todo el sector productivo, no solo el sector agrícola, se elimina, también lo tiene que aprobar la Asamblea, ese 10% que se cargaba sobre facturas eléctricas al sector comercial e industrial. ¿Para qué? Para financiar el FERUN, el Fondo de Desarrollo Rural, el Fondo de Electrificación Rural Marginal. Hoy, ese FERUN lo vamos a financiar directamente del gobierno con plata del presupuesto y le estamos pidiendo a la Asamblea que se elimine ese 10%. Es decir, al sector productivo también se le va a reducir 10% sus facturas eléctricas, compañeros. Un interesante, muy importante paquete de medidas con costo para el pueblo ecuatoriano, pero con la esperanza de que ese sector agrícola y productor en general aumente la producción y baje los precios. Todos tenemos que luchar contra la inflación, todos tenemos que garantizar la seguridad alimentaria en el país. Esto es sumamente importante. Hasta donde yo recuerde, nunca ha habido esta clase de medidas y esta es la forma técnica de actuar, compañeros, los demagogos. La inflación es producto del gasto público. ¿Qué nos están diciendo? Que no invirtamos en carreteras, en puentes, hidroeléctricas, que siga lo mismo de siempre. No caigan en esa trampa, además de que no saben lo que están hablando. La inflación no es culpa del gasto público. Y una inflación por costos y por costos externos que no manejamos no se contrarresta reduciendo el gasto público. El que le dice eso es un ignorante en materia económica. Entiendo que lo diga Lucio Gutiérrez, ¿no? Ustedes saben que es ignorante en materia económica y muchas otras materias. Pero que lo digan economistas nos pasa vergüenza ajena. Entonces, las inflaciones por costos se contrarrestan, se combaten, reduciendo costos, pues. Compensando con la reducción de otros costos. Y eso es lo que estamos haciendo con este paquete de medidas. Estamos reduciendo con el subsidio el costo de los agricultores en la compra de fertilizantes e insumos agrícolas. Estamos reduciendo los importadores el costo de pagar impuestos. Estamos reduciendo en los productores grandes que pagan impuesto a la renta el costo en el pago de ese impuesto. Estamos reduciendo el costo en compra de bienes de capital e insumos agrícolas eliminando el IVA. Estamos reduciendo el costo de electricidad al eliminar el FERUN. Esa es la forma técnica de combatir una inflación internacional por costos externos. Así que confíen en su gobierno, confíen en un presidente que es economista y no le hagan caso a los charlatanes. Y les insisto, ¿eh? Si hasta el 31 de diciembre no me han bajado los precios, se elimina todo esto, esos 300, 400 millones que nos cuesta esta medida, prefiero dársela directamente a los consumidores, compañeros. ¿Ok? Entonces, a bajarme los precios. Bien. Luego de la reunión con empresarios, que también se extendió hasta el almuerzo, a las 4 de la tarde tuvimos la reunión para tratar los temas del sector eléctrico. Yo dije que hace un tiempo que hay que unificar al sector eléctrico. Créanme que ni los tres chiflados con la asesoría del pájaro loco hacían el desastre que se ha hecho en el sector eléctrico. Hoy tenemos generadoras que son del Estado, transmisora que es del Estado, una sola Transeléctrica, distribuidoras que son del Estado y ninguna coordina sus acciones. Las eléctricas, las generadoras eléctricas le venden a privados, las distribuidoras le compran a privados, compran carísimo, tienen déficit, el Estado tiene que pagarles, como no tiene para pagarle, las distribuidoras no le pagan a las termoeléctricas privadas no le pagan a Petroecuador y todo está colapsado. Lastimosamente ya surgieron los reclamos. No, que yo me quiero quedar con esta empresa, que eso es el municipio y se están defendiendo espacios de poder. Ya también saltaron algunos sindicatos porque manejan ciertas empresas. Señores, esto es por el bien del pueblo ecuatoriano. Yo no espero ganar plata con eso, no nos interesa. Con tal de no perder, estoy contento. Y en este momento tendríamos que pagar, si no se hace esa empresa única, ese cruce cuenta, como 900 millones de dólares en subsidios a nuestras propias empresas, lo cual es un absurdo. Yo no tengo problemas, señores gobiernos seccionales. Si quieren, la mitad es para ustedes, 60% de gobierno, 40% para ustedes, y eso vale como 3,000 millones de dólares, y ganarán muchísimo dinero. Eso no es lo que nos interesa. Nos interesa racionalizar el sector eléctrico o todo va a colapsar. Ah, no, es que la empresa eléctrica aquí es muy eficiente. Sí, muy eficiente, pero nosotros tenemos que pagarle el déficit tarifario. Ellos compran energía a las hidroeléctricas del propio Estado. ¿Qué pasa si más tarde queremos subir el precio de la energía? Verán que la empresa eléctrica de Quito tal vez va a tener problemas. Es mejor coordinar acciones, compañeros. Ser una sola empresa. Y el municipio de Quito que siga administrando la empresa eléctrica de Quito, eso no hay problema. Que ponga el gerente, ponga lo que quiera. No nos interesa eso. No nos interesa el control, nos interesa la coordinación para evitar el desastre que existe actualmente. Entonces, todo eso trabajamos. Ya hay cosas que se pueden avanzar más. Hay otras cosas como la empresa única que la vamos a consensuar con municipios, consejos provinciales. Ellos pueden ser dueños del 40% de las acciones. Pueden mantener el control ciertos municipios sobre ciertas empresas eléctricas, pero ya no, que la una le dé a la otra y no le paga y todo el sistema colapsa y este desastre que existe en el sector eléctrico. Lo que ya se puede hacer es eliminar el costo marginal, un sistema de costos absurdos que había, por actuar en base al costo promedio y poner un costo único, porque otra cosa, cada empresa eléctrica cobra un costo diferente, porque la ley tiene, en la ley hay una fórmula para calcular el costo al que tienen que vender la energía y depende la distancia a ciertas cosas, etcétera, y de repente los ciudadanos de Ambato pagan energía mucho más cara que en Guayaquil o en Quito, y eso no es justo, compañero. Entonces vamos a poner una tarifa única, a nadie se le va a subir la tarifa, a todos se le va a bajar, pero para eso se necesita coordinación. Eso se lo puede hacer ya sin la empresa única. Pero el cruce de cuentas sí requiere esa empresa única. La planificación, la articulación entre generación, transmisión y distribución sí requiere la empresa única. Entonces yo hago un llamado a las diferentes empresas eléctricas, a los gobiernos locales. No defendamos agendas locales, defendamos agendas nacionales, compañeros. Defendamos el bien común. Entonces no defendamos espacios de poder. Eso no está buscando el gobierno, verán que nos van a decir centralistas, etcétera. No buscamos espacio de poder, no buscamos centralizar, pero sí coordinar, o fíjense la catástrofe que es nuestro sector eléctrico. Entonces vamos a esa empresa única, vamos a conversar con los municipios, con los consejos provinciales, y esperamos todo el apoyo de ellos para esa empresa única, donde pueden tener 40% de las acciones, tener mucho dinero y mucho patrimonio, porque esas empresas valen como 3,000 millones de dólares, pero ya se actúa como una empresa. Las hidroeléctricas dan electricidad a nuestras distribuidoras y no es que las hidroeléctricas le dan a los privados, las distribuidoras nuestras le compran a los privados, nadie puede pagar a nadie y todo colapsa, compañeros. Bien, y luego, pues, sí, se mantuvo esa reunión hasta bien pasada la tarde, hasta entrada de la noche, y ahí paramos nuestras actividades. Y el día de hoy, desde las 7 de la mañana, pues cogimos el avión, llegamos a Quevedo, cogimos helicóptero, llegamos a Vinces, abrimos el desfile por los 163 años de cantonización y estamos en este momento dando este informe de labores. ¿Algunas cosas adicionales? Campaña por el sí, ya respondimos. Mientras yo tenga garganta y corazón, seguiré diciendo sí al cambio, sí a la nueva constitución. Esa fue la orden que me dio el pueblo ecuatoriano. Señores del Tribunal Supremo Electoral, no sean ridículos. Ustedes saben que campaña electoral es contratar publicidad en medios de comunicación, pagar propaganda, pero decir nuestras convicciones. ¿O acaso ustedes no quieren el sí en la Constitución? ¿Cómo nos van a privar de nuestra libertad de expresión? Peor aún, al presidente de la República. ¡Sí! Y mil veces sí, compatriotas. Nadie, no vamos a permitir que nadie coarte la libre expresión, el derecho a expresarse del presidente de la República y cumplir el mandato que ustedes me dieron, o el mandato que me dieron el 26 de noviembre del 2006, no fue esa nueva constitución. Y hoy quieren que no nos pronunciemos sí y mil veces sí a la nueva constitución. Un punto lamentable, incidentes en Guayaquil. Esta semana hubo una marcha de comerciantes informales en Guayaquil, que como siempre fue reprimida a toletazos, a bastonazos, por esos garroteros que se hacen llamar Policía Municipal, que es la Guardia de Choque del Partido Social Cristiano en mi ciudad natal. Por primera vez en historia, la Policía Nacional, que ya no la manda Nebot, ya no la manda el Partido Social Cristiano, pregúntenle a los policías cómo eran empleados los anteriores comandantes del Partido Social Cristiano, entonces también agredían a los informales. Por primera vez, esa Policía Nacional defendió el derecho a esa marcha pacífica. Si nadie está defendiendo que se tomen la ciudad, ni mucho menos. a una marcha pacífica para que los atienda el alcalde y los protegió de la agresión de los municipales. Hubo municipales que agredieron a la policía y algunos excedieron. Ahí hay una toma horrorosa en que hay tres policías cayéndole a toletazos a un municipal que agredió previamente a los informales y a la policía, pero no se justifica ese exceso de fuerza. Ese hecho, ese acto será investigado y esos tres policías nacionales serán sancionados, compañero. Pero lo que no vamos a permitir es esta campaña perversa, rasgando banderas, asustando a la gente, diciendo que nosotros estamos cautizando a Guayaquil y que se defienda a Guayaquil. Guayaquileños del alma, compatriotas, conciudadanos, no caigan en esa trampa, los están utilizando. Lean qué dice la resolución de la Asamblea sobre trabajo informal, la tienen por ahí. Si lo único que dice es que no se les decomise pues las cositas, que no se los trate como delincuentes. Me acuerdo también el juez Tania Tinoco, pero sí, pero usted está empoderando a los informales. Uy, qué horror, ¿no? Empoderar a ciudadanos honestos, ¿qué hay que hacer? Darles palo, aplastarlo, como se le ha hecho tantos años en Guayaquil. Por favor, señores, es gente honrada que busca ganarse un pan dignamente para sus hijos. ¿A ustedes les gustaría que estando desempleados, desesperados por no tener cómo llevarle alimento a su familia, salgan a vender camisetas ahí en una esquina y venga la policía municipal de Guayaquil, los trate como criminales, les dé garrotazo, lo meta preso y se les robe la mercadería? ¿Les gustaría eso, compañeros? Nadie está diciendo que no se cumplan con las ordenanzas. Lo que estamos diciendo es que se trate esos informales como seres humanos, como ciudadanos, no como delincuentes, compatriotas. Eso es lo que estamos diciendo. No vamos a caer en las provocaciones del alcalde de Guayaquil. La ciudadanía de Guayaquil y de Ecuador sabrá juzgar esa propaganda perversa, manipuladora, donde sale la bandera de mi ciudad desgarrándose y hace un llamado a defender por todos los medios a Guayaquil. Yo también hago un llamado a los guayaquileños de defender a Guayaquil por el único medio que conocemos, por los medios pacíficos, por el medio democrático, por el medio de la alegría, para contrarrestar esas mafias que siempre he controlado mi ciudad. Que no se engañe Guayaquil. Lo único que está pasando es que el poder del alcalde y de las mafias social cristianas se le está derrumbando como castillo de naipes y está utilizando el guayaquileñismo para mantener ese poder. Pero aquí hay un presidente de la República guayaquileño que también hace un llamado a Guayaquil, a la defensa de Guayaquil con guayaquileños del alma. Vamos a defender a Guayaquil, pero no por cualquier medio, como dice esa propaganda nefasta. No por el medio de los amargados, no por el medio de los derrotados, por el medio que utiliza la Revolución Ciudadana. Es decir, con paz, con alegría, con democracia, a defender a nuestra ciudad de las mafias social cristianas, compañeros. Ni un paso atrás, guayaquileños del alma. No vamos a responder a esa amargura. No vamos a sembrar el odio. Vamos a sembrar la paz. Guayaquil, a unirte para liberarte de los pelucones y de las mafias social cristianas que por tanto tiempo te han dominado. También esta semana hubo un hecho deplorable, como siempre aquí se lanza lodo con ventilador. Uno de estos dirigentes petroleros, que incluso creo que se llevó ni sé cuántos millones de Petroecuador antes de salir, y hoy nos dan cátedra de moral y buenas costumbres, de acuerdo a ellos, me acusó de tengo que desmontar mi círculo de negociadores y mandar a mi hermano de vacaciones, dando a entender que en la presidencia hay un círculo de negociadores y mi hermano lo encabeza. Negocios turbios, ¿verdad? Este, sin vergüenza, tendrá que demostrar lo que dice. Ya mi hermano le puso un juicio penal y si no me demuestra hasta el día lunes con nombre y apellidos cuáles son los supuestos negociadores de la presidencia de la República, exploraré la posibilidad de yo también meterle un juicio penal. Ya basta de que en este país se juegue con la honra ajena. Peor por parte de esta clase de gente, señores. Peor por esta clase de gente. Bien, ya hemos hablado de esto. Asunto arroz y arroceros, compañeros, por ahí hay gente que está agitando a los arroceros. Los arroceros se van a beneficiar y mucho de esta medida que hemos tomado, pero cuidado, no caigan en la trampa. Aquí, en Los Ríos, los que están moviendo esto son el señor Guido Silva, concejal de Bajollo por el Partido Sociedad Patriótica, Rodrigo Dávila, consejero por Sociedad Patriótica. Esto es parte de la campaña contra el gobierno. No caigan en la trampa. Pero en todo caso, si quieren irse a un paro, por un presidente patriota que les dice no podemos exportar hasta que no baje el precio. Que ustedes harían lo mismo si estuvieran en mi lugar y fueran patriotas, ¿verdad? Fueran gente honesta. Si quieren irse al paro, váyanse. Pero mientras yo sea presidente y no baje el precio del arroz, no sale un grano de arroz. Ustedes serán responsables de los cierres de caminos, del daño que le hacen al gobierno. Seguramente quieren que regrese Gutiérrez, que gane el no, que regrese al anterior Congreso. Problema de ustedes. Pero este presidente no cederá ante las presiones. Así que, doctor Silva, señor Dávila, vayan a hacer propaganda con su coronel y no vengan a tratar de boicotear el trabajo patriota de un gobierno que quiere el cambio junto a todo el pueblo, compañeros. Por último, yo dije que íbamos a estudiar el ingreso al ALBA. ALBA es la Alianza Bolivariana de las Américas, una iniciativa de Venezuela que ya está en pie con Nicaragua, con Cuba, con otros países. Sin embargo, hemos examinado los documentos. Creemos que es una gran iniciativa. Acompañamos de corazón a Venezuela, a Nicaragua, a todos esos países hermanos. Pero por el momento, la decisión del gobierno es no ingresar al ALBA hasta ver que se consoliden un poco más los objetivos, las acciones de dicha organización. No excluimos en el futuro ingresar al ALBA, pero por el momento la decisión del gobierno es no ingresar al ALBA. Ahí ve un letrero, las tierras del AGD para los campesinos. Esto lo ofrecimos en campaña, compañera. Ya estamos estudiando eso y se cumplirá en las próximas semanas. Adelante. Gracias, señor presidente. Tenemos como primer invitado Reinaldo Casquete, presidente de la Asociación de Agricultores Camino a la Verdad del Recinto La Templanza. Ellos han gestionado la obtención de semillas gratuitas y arroz para los campesinos del sector. Bienvenidos. Bien, señor presidente de la República, economista Rafael Correa Delgado, compañeros presentes, para mí ha sido un grato honor tenerlo el día de hoy, 14 de junio del año 2008. A nuestro presidente, como es el economista Rafael Correa Delgado, reciba nuestro cordial saludo de parte como dirigente del recinto La Templanza, donde se encuentran los agricultores que estamos labrando la tierra para poder tener un éxito formal. Señor presidente, le digo con orgullo, me siento, y al nombre de mi institución, Camino a la Verdad del recinto La Templanza, hemos puesto en camino esto para poder llegar hacia usted y apoyarlo así en el sí, porque la patria es de todo, como usted lo ha mencionado. Tenga su seguridad, señor presidente, que nosotros estaremos al pie de ustedes para poder luchar y sacar el país adelante. Señor presidente, en el recinto de La Templanza, donde tenemos los agricultores que son más de 30.000 hectáreas de terrenos que cultivamos arroz y maíz, hemos venido nosotros siempre luchando por el beneficio de nuestros agricultores, con el pedido de nuestra urea que usted está entregando a nivel nacional. Señor presidente, queremos que esto se siga dando, porque nosotros como agricultores trabajamos dos cosechas en el invierno, o sea, en el año, en el verano y en el invierno. Entonces queremos, señor presidente, que la urea no nos desmaye a nosotros, para poder nosotros solventar los problemas y la crisis económica que tenemos nosotros en el sector del recinto de La Templanza. Para eso, señor presidente, yo quedo muy agradecido de usted por todo lo que está haciendo por nuestro país y por lo que es el centro agrícola, que es lo más importante que nosotros tenemos que luchar para poder, porque los agricultores somos los que producimos lo que es las necesidades para el pueblo. Con esto, señor presidente, quedo muy agradecido. Gracias, Reinaldo. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Sí, el programa de Uria seguirá. Y sabemos que son dos cosechas, pero no entiendo dónde está el problema. Se está dando para cada cosecha, ¿verdad? Sí, no hay problema. Aquí está Galo Naula. Si vienes un ratito con el micrófono, Galo, para responderle de una vez al compañero. Bien. Bien, presidente. El Banco Nacional de Fomento, efectivamente, hasta este momento no hemos logrado traer toda la urea que aquí se necesita. Pero la que traemos, estamos repartiéndolo lo mejor posible. Actualmente estamos a punto de concretar negocios ya no solo con Pequiven, que es la que nos ha provisto de urea hasta ahora, la empresa venezolana, sino que vamos a comprar también por fuera. Y vamos a traer la urea de otros lugares, de Ucrania y tal vez de Rusia. De tal fórmula que nosotros vamos a conseguir de esta manera poder atenderlos a ustedes. Pero vamos a seguir con ese programa. Tienen que leer una buena noticia. Lo que se va a construir en Manabí, que se le llama la refinería del Pacífico, en verdad es un complejo petroquímico. Así que aquí a 5 o 6 años, cuando ya esté funcionando ese complejo, esperamos poder producir nuestra propia urea y poder producir muchos fertilizantes para el sector agrícola e incluso exportar. Fíjense qué nos pasa ahora. Tenemos costos externos que no manejamos, nos suben el precio y tenemos el problema que vemos ahora de precios, ¿verdad? E inseguridad alimentaria. Eso se va a solucionar 2013, 2014, cuando esté ese complejo petroquímico y podamos producir nuestros propios fertilizantes. Tenemos la presencia ahora de... Hola. Tenemos la presencia ahora de Julio Cerezo Valenzuela, presidente de la Asociación de Pequeños Productores de Cacao y Banano Orgánico de Vinces. Ellos han obtenido el sello ecológico de más de 1,000 hectáreas de cacao orgánico gracias a la producción. Se han mejorado las condiciones de vida de los agricultores y han iniciado procesos de exportación. Bienvenido, ingeniero. Buenos días, señor presidente de la República. Buenos días, hermanos vinceños. Buenos días, pueblo ecuatoriano. Gracias por la oportunidad de participar en este diálogo sabatino, como usted le llama, ¿no? Usted me ha ahorrado la mitad de la pregunta que le traía, pese a que usted no es muy amigo del diario El Universo. Yo le traí aquí un recorte que dice se está cobrando el 1% en la producción del arroz, maíz, soya, leche, por parte del SRI, pero usted aclaró hace un momento de que esto ya no iba a suceder. Desde este mes de mayo, desde este mes de junio se iba a hacer. Se derogó enseguida. Esto es, miren, yo soy sincero, tengo que luchar de repente con una burocracia que tiene su propia agenda. En el SRI tengo algunos cuadros tremendamente fiscalistas. Habíamos hablado reiteradamente de cómo... Mire, en el informe de labores, ¿cuántos días hemos hablado para diseñar el programa de eliminación de impuestos, subsidios, etcétera, para el sector agrícola? Entonces, mientras todo el gobierno, todo el gabinete está trabajando para eliminar impuestos en el sector agrícola por la dura situación agrícola que estamos viviendo, estos señores están pensando cómo poner más impuestos. Entonces, qué duro que es luchar contra la agenda propia de cierta burocracia, pero no voy a aguantar más. En el SRI, o sea, vamos a hacer cambios, no puedo aguantar más. Por ejemplo, desde enero, con la nueva ley de equidad tributaria, por decreto, el presidente podía hacer la lista de bienes agrícolas que podían exonerarse el IVA. Nunca lo hicieron. Nunca exoneramos el IVA, recién lo hice el día de ayer. ¿Cuál fue la respuesta de estos señores? Que en enero 22 mandaron una carta al ministro de Agricultura, al anterior ministro de Agricultura. Pero si era para poner impuestos, le aseguro que todos los días hubieran estado molestando al presidente de la República. Vamos a decir. Lo mismo sucedió con medicamentos. Hay que presentar la lista para exonerar de IVA ciertos medicamentos, todavía no está esa lista. Nosotros ya mandamos la comunicación al Ministerio de Salud. Claro, cuando le conviene sacan su responsabilidad, sacan el cuerpo, ¿verdad? Si fuera para poner impuestos, le aseguro que en 2 días lo hubieran tenido todo listo. Pero ya estoy hasta acá de ciertos cuadros del SRI, que mantienen esa misma lógica fiscalista de la escuela de doña Elsa de Mena, sáquenle la cabeza, mientras más impuestos le saquen a la gente, mejor. Ya basta de eso. Su intervención, presidente, señor presidente, inicial, usted comenzó hablando de las universidades y que hay que hacer una reestructuración profunda de las universidades. Yo he sido docente universitario casi 30 años aquí en mi pueblo. Yo soy de Vinces, ingeniero agrónomo, y he trabajado en la docencia quizás no tan brillantemente como usted. Y yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, que hay que crear para el desarrollo, las profesiones para el desarrollo. En Vince, yo sí quisiera que usted aproveche la oportunidad de estar en nuestra tierra. Y a poco de un kilómetro está el Instituto Tecnológico de la Universidad de Guayaquil, donde he sido profesor, y donde se forman decenas de profesionales del más alto nivel para el desarrollo del país en el ramo de la agricultura y la ganadería. Vamos al punto concreto. Nosotros hemos agrupado, hemos formado una organización de productores pequeños de cacao, presidente. Usted también comenzó hablando de la tierra, de la producción del cacao. Ahora ya no está en manos del gran cacao del que usted habló. Ahora está en manos de los pequeños productores. Hay más de 10.000 hectáreas en estos cuatro cantones cercanos a Vince, Palenque, Baga, Pueblo Viejo. Y le digo algo, no hay una línea de crédito. Tenemos 1.000 hectáreas con sello verde, 1.000 hectáreas de cacao fino de aroma, por medio certificado por medio de una certificadora alemana. Y estas 1.000 hectáreas no tienen una línea de crédito en el banco de fomento ni en ninguna otra entidad de crédito en forma específica. Usted acaba de nombrar aquí, y esto es muy muy plausible, las exoneraciones y los subsidios que van a haber, y habla de los agroquímicos. Nosotros no podemos usar agroquímicos porque la producción orgánica es libre de todo del uso de estos químicos. Necesitamos una línea especial. Usted habló de la línea especial para los madereros. Necesitamos una línea especial para desarrollar esta agricultura del cacao fino de aroma, de la producción de las hortalizas para que no tengan tantos contaminantes que son las causas principales de las enfermedades que antes no se conocían, que ahora aquejan hasta los niños, señor presidente. Concretamente eso es lo que le pido. Bueno, no sé si valga la pena llegar hasta tal detalle de líneas de crédito para cada producto, pero en estos momentos tenemos bastantes líneas de crédito en el Banco de Fomento, a plazos, formas de pago muy variables que se pueden adaptar a los diferentes cultivos. También a CFN para plantaciones más grandes. En el caso de madera es un poco diferente porque es inversión a largo plazo. Ahí sí se necesita crédito a largo plazo. Pero sí hay muchas formas de crédito a las que pueden acceder incluso los cacauteros. Aquí tengo al ministro de Agricultura para que nos informe un poco qué estamos haciendo con respecto al cacao. Sí. Para todos los productos, esto es importante. Existe un plan de reactivación de todo el sector agropecuario. Pero antes, ¿qué sucedía? Esos planes de reactivación quedaban como una isla en el Ministerio de Agricultura y no se buscaba la interinstitucionalidad entre las entidades financieras. En este caso, la CFN y el Banco de Fomento, ya tenemos el convenio para que nos garanticen a nosotros que ese plan se cumpla a través de líneas especiales de crédito. Y en esas líneas de crédito están todos los productos que van a ser reactivados. Y el cacao orgánico es uno de los productos que nosotros lo consideramos ganadores y donde hay mucho futuro porque el precio, con el premio que ganan internacionalmente, es muy bueno. La ICO, que es la Organización Internacional de Cacao, está dispuesta a reconocer muchos mejores precios al cacao tradicional. Por lo tanto, yo creo que eso es lo que hacía falta, que los planes estén debidamente soportados con las debidas líneas de crédito, que ya la próxima semana, Dios mediante, firmemos esos convenios con las dos instituciones. Y lo importante es que nosotros nos vamos a encargar de que hasta el último oficial de crédito del Banco Fomento y de la Corporación Financiera Nacional conozcan este plan de reactivación. Porque ¿qué sucedía? Que quedaba a niveles de gerente de crédito, pero cuando el agricultor le preguntaba al técnico de crédito, oiga, ¿hay línea de crédito especial para el cacao orgánico? Le decían, no, eso no hay. Nosotros nos vamos a encargar de que eso se difunda hasta la persona que va al mismo campo. Ahora tenemos la presencia de Carlos Lizardo Toaza, miembro del directorio de la Unión de Campesinos Montubios del Sur de Vince. La institución agrupa a cerca de 1.200 campesinos que fueron afectados por el invierno y tratan de reactivar la producción en la zona sur de Vince. Bienvenido, señor Lizardo. Bien, buenas tardes, compañero. Oiga, Rafael, pero Turria. Puro agricultores, no hay agricultoras. Sí, sí. ¿Por qué no invitado a agricultoras? Equidad de género. Claro. No, la pregunta mía es directa, economista, ¿qué posibilidad hay para con su gobierno apoye para construir una piladora comunitaria y un respectivo centro de acopio para muy interesante. Zona sur de Vince, concretamente en Macul, compañero presidente? Esa es mi bueno, yo creo que esa es una de las labores que tenemos que hacer, porque aquí sí hay mucho poder de ciertos piladores y que muchas veces son los que hoy tenemos una gran presión para exportar, pero muchas veces lo que se ganan ese beneficio no son los productores sino los piladores. Entonces, Walter y Galo, no sé si hayan explorado la posibilidad de crear, apoyar a las comunidades que tengan sus propias piladoras. Lo que sí tenemos en la Constitución y en la política de gobierno, se está dando mucha importancia a la economía popular y solidaria. Es decir, nosotros, mientras la prensa quiere acusarnos de que queremos eliminar la propiedad privada, etcétera, lo que queremos en realidad es crear un país de propietarios, pero de millones de propietarios, no solo unos cuantos cientos de propietarios que nos dominan. Entonces estamos poniendo mucho énfasis en economía popular y solidaria, y esto es parte de esa economía. Piladoras en manos de las comunidades, organizaciones campesinas, para que ellos puedan producir arroz, pilarlo y venderlo. Y ya no, pues, que su esfuerzo se vaya a los piladores y a los intermediarios. Pero aquí tengo al presidente del Banco de Fomento para que nos explique más. Bien. Nosotros tenemos líneas de crédito que son corporativas. Y mediante ese mecanismo asociativo, por ejemplo, hemos financiado plantas productoras de leche, en donde se produce procesan la leche, hacen queso, hacen yogur y todo. Podemos, a través de ese programa, también a productores arroceros que se asocien para adquirir una piladora o un proceso industrial. Adicionalmente, trabajamos en conjunto con el programa ese del CADER del Ministerio, que el Ministerio tiene $56,000 no reembolsables para iniciar el proceso este de desarrollo. No sé si algo... Claro, yo creo que una cosa muy importante, en el Ecuador es el único país de Sudamérica que existen más de 1.500 unidades para pilar arroz. Y eso distorsiona muchísimo el mercado y viene parte de la explotación, del oportunismo, etcétera, que ciertos piladores hacen con los agricultores. Entonces, lo más importante es que aquí, en este gobierno, en el ministerio, se está manejando una adecuada política de precios, una política de comercialización y de almacenamiento. Que eso es más que la garantía de que este gobierno va a garantizar que ustedes obtengan siempre un precio mínimo de sustentación. Porque antes, ¿qué sucedía? Al no haber este tipo de políticas, llegaba la cosecha, todo el mundo se retiraba del comercio, nadie compraba, hasta que llegue y toque fondo el precio, y en ese momento el agricultor recibía un precio menor al costo de producción. Entonces, con esta política y la habilitación de los silos a través de la UNA y también de una comercializadora que tiene que perfeccionarse en los próximos días, el Ecuador va a tener, y todos los agricultores, precios justos que les van a permitir reinvertir y mejorar su nivel socioeconómico. Eso es muy importante en este gobierno. Sí, estamos reconstruyendo todo el sistema de silos, estamos revisando todo el sistema de comercialización también, porque todo fue destrozado. Usted ve cómo quedaron los silos de la ex-ENAC, ¿no? Todo eso se está reconstruyendo y ya está casi listo. En la próxima semana ya esperamos está funcionando eso, tener todo eso. Ya está funcionando, incluso funcionando con maíz y con arroz. Yo creo que el ministro de Agricultura tendrá ningún problema en venderle su piladora a su organización. Nosotros se la financiamos. Financiamos que compres. Okay. Un abrazo, compañero. También yo ahora nuestro saludo a los hermanos quichuahablantes. Tenemos la traducción al quichua del informe, Arturo, del señor presidente a cargo del Machi, José Maldonado. Bienvenido, Machi. ¿Quería decir algo el ministro? Sí. Algo importante. La cooperación internacional en el país estaba bastante subutilizada. Y este es el momento de aprovechar todos esos recursos, que son muchos millones de dólares. Hay más de 70 millones de dólares que no fueron utilizados los años anteriores. Entonces es el momento que las asociaciones se acerquen al Ministerio de Agricultura y con todos los planes de la cooperación internacional y los programas que tenemos del gobierno, yo estoy seguro que muchas actividades se van a poder integrar para darle valor agregado a los productos, tanto sea como cacao para hacer chocolate, licor, etcétera, los arroceros y los maiceros para darle valor agregado, porque este es el momento, porque hemos puesto una unidad específica para que trabaje y apoye y se le dé seguimiento a todas estas propuestas que antes se demoraban 3 años en aprobarse y en realizarse. Ahora nosotros queremos que no más de 6 meses se ejecuten todos los proyectos que nos presenten. Gracias. Imanaya Takangi, Jack Tapusha, Imanaya. Suma mecánica. Y campa chopichas unguskami kani campa faringiti sine sineja kunga milla kunga charinich ima tu kunkaya Ecuador Argentina ima shinata Argentinapi objetivamente objetivamente o lo que uno desea. Campa marcador, campa pronóstico. 1-0, espero que gane Ecuador, pero es lo que deseamos todos los ecuatorianos. Pero es durísimo, es durísimo. Ashtaka optimista, Kangi, Ari, Alimikan. Y miércoles punja, y matapasan, yaktapushak. Miércoles punja, Ecuador, Colombia, Quitopi. Más fácil, pero, o sea, menos difícil que Argentina, pero sigue siendo difícil. Ojalá que gane Ecuador también. Tumagmikan, imanaya campa gaiju, awarmi, wawakuna, imanaya. Sumami, Cancuna, Quitopi. Cancuna. Ah, ña. Caicuna, Quitopi, Cancuna. Quitopi, Cancuna. Y Canca, Caipi, Zapaya, Cangui. Solo Cangui. Canca, Zapaya, Cangui. Solo. Ah, Ari. Ajá. Soltero, China. Maná. Maná, Ñucaca, Nashun, Casadomi, Cani. Ña. Yeah. Me está diciendo que si estoy solo aquí, sí. Le digo, sí, estoy sin la familia, ¿no? Entonces me dice, ah, está soltero. No. Estoy casado, sin la familia, qué diferente. Ari. Allimi, shinami ñukanchi llacta pushaka kaipi kushilia kan. Asha unguskami kan, shinapis paika mai kushiliami kan. Sábado punja, ñukanchi llacta pushaka guanopimi karka. Chaipimi ñukanchi llacta pushaka ima kunatapa rurarka. Paika chaishina alfombra niska kunatami rikurka, momia niskatami rikurka, shinayata mikuna kunamantami paika astawa yachakurka. Kipamanka municipio pa estadio Niskaman mirirka chaipimi iska ichunga waranga kichwa runa kuna paita chaskirka. Chai kipaka la kondamine niska katuna pambaman mirirka chaipimi chaupi punja mikunata charirka. Kipamanka paika bailarkami. Sinapis río bambapi sakirirka paipa gaijumi chaiman shamurka. Paika la pampa niska chambupimi suma punja kunata charirka. Lunes punja ñukanchi llacta pushaka, sumak yachana wasimantami sinchita rimarka. Paika nirkami chay yachakunaka, sumak sumakmi kanakan. Mana chayshina kakpika, mana imapa balin chunirka. Ñukanchi llacta pushaka, chay sumak yachana wasiman yaikunaka, kulkita kunami kan nirka. Ashtawan charika, ashtawan kunakan, ashalia charika, ashaliatami kunakan. Yachakuna kunaka, minishtishka kunami kanakan nirka. Kipamanka ña chaupi punja tukupika granadero kuna yaiku llukshiktami rikungapa rirka. Chishika ñukanchi llakta pushaka Carlos Murillowan, Josiki Lechaminwan, Graciano Kushi Patawampashmi tandanakurka. Chaipimi shikan rimaikunata charirka. Martes punja ñukanchi llakta pushaka kilkashka kunata pai rimashkapta kilka kunawanmi tandarirka. Chaipimi paika ashtawan allichina kashkata nirka. Ñukanchi llakta pushaka alianza paista rakichingapa munashkatami wiliarka, shinallata lluki manta yuyakunaka kazi mana ali rurakunchu nirka. Ashtawan tutaka ñukanchi llakta pushaka kaya punja, MOB nishkaman, Ministerio de Transporte y Obras Públicas nishkaman ringapanmi ima rurana kunata rikurka. Miércoles punja ñukanchi llakta pushaka apana pamuna wasi pushakpimi karka, chaipimi sinchi rimarka. Ñukanchi llakta pushaka ñan kunata, chaka kunata, ima kunatami mana utia rurakushka nishpaka sinchimi rimarka. Chaitaka utia llami rurana kanchi, ukta rurana kanchi nishpami ñukanchi llakta pushaka rimarka. Jueves punja ñukanchi llakta pushaka yana kuri surkuna mantami imashina panga kunakashkata rikuchirka. Chaitaka ashtawan allichinami kanchi, chaiwagmi ñukanchika ashtawan suma kausaita charishun nirka. Ña chaupi punja tukupika Indonesia manta kachamushkatami chaskirka, paikunapashmi yana kurita surkunapi yana pagrin nin. Kipaman Odebrecht nishkamanta kachamushka kunawanmi paika tandarirka. Chishika asha fiñami karka, teatro sucreman rirka, shinapis chaipi kakipish, mana kajarina horas kajirikpika ñukanchi llakta pushaka, piña piñami tukurka y chay shinami ña karondeledman rirka. Kipamanka, García de la Unde Nishkawan mituparirka, chaipimi ñukanchi llakta pushaka paiwan parrimarka. Tutaka, Ecuavisa nishkapimi karka, chaipimi shujatun tapanakuita charirka. Viernes punja, ñukanchi llakta pushaka, ña liankachi wasio kunami tandarirka, chay liankachi wasio kunawan tandarishpami, imashina ñukanchi llakta kashkata wiliarka, chaipimi ashtawan sinchi rurana kanchi nishpa wiliarka. Kipamanka ñukanchi llakta pushaka ñukanchi astawan alli kawsankapak ima rurana kunamantami chayshina uyachirka. Shinaka astawan valikushka kunataka suyo kulkita kushpa astawan yanapanatami wiliarka. Shinallata agroquímicos nishkakunamanka ña impuesto nishkakunaka pishianami nirkami. Shinallata arrozta tarpukunaman paikuna imashina tarpo kuskataka, chaishina kulkita chaskiska mantaka, mana stawan impuesto kuna tiangacho nirka. Iban iskapas ñana tiangacho nirka chaishina a tarpo kunapaka. Chaishina miñu kanchi yakta pushaka, viernes punjaka, sinchi yankarka, sinchi wilei kunata charirka. Sábado punja, ñukanchi yakta pushaka ña, kai vinces manchamurka, vinces timi hatun raimipi karka, ikipama ñukanchi yakta pushaka, quinza loma man mi rin. Ari, y quinza loma, señor presidente, palabra quichua, quinza debería ser con M, no con N, porque quinza es tres. Está con M. Está con N. Aquí Arturo tiene... Me escribió mal, porque es con M, quinza, tres, quinza, debe... loma, cerro, tres lomas, el nuevo cantón de los ríos, en quichua. Chinamican. Bueno, por lo menos... Pague. Gracias, señor presidente. Queremos agradecer a los miembros directorios del colegio que nos ha prestado estas instalaciones. Queremos agradecer también al pueblo de Vinces que nos ha apoyado en todo momento. Un saludo para los padres, especialmente para nuestro señor presidente, que también es padre. Mañana celebramos el Día del Padre. Y adelante con sus últimos... Ay, punya, chari, imagi. Chinaliata, campas. Bueno, de aquí nos vamos a visitar, bueno, de aquí vamos a la sesión solemne del municipio, luego de eso vamos a almorzar a Quinza Loma, a visitar el nuevo cantón de la provincia de Los Ríos, a entregar algunas obras del gobierno, y que todos pasen, todos los papás del Ecuador, pasen mañana un extraordinario Día del Padre. Hasta la victoria siempre, compañeros.